FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Muy buenas noches, gente de acá de la República de Moreno, obviamente, que nos está escuchando, y gente de las repúblicas de alrededores. Comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. 21:07 me marca el reloj, una semana después del fin del mundo. Si nos están escuchando, quiere decir que el mundo no se ha acabado y que es una mentira más. Estafa. Y vamos todos y nos prendemos y salimos atrás del fin del mundo. Después salimos atrás de Candela, después salimos atrás ahora de Tomás. Después salimos atrás. ¿Qué pasó con el boliche este de Cromañón? No, el último, el anterior. El de Lanús. El de La Renga había sido. No se habló más nada. ¿Qué pasó? Me acuerdo que una bengala había matado al pibe. Pero no importa, pero vayamos por el fin del mundo. Y lo peor de todo, amigos. Ah, no fue en un boliche. Fue en un recital, en una cancha. En al aire libre. En un recital. Eso es que tenés la leche. Porque de última, bueno, que te peguen en un lugar cerrado, bueno. Pero que te peguen en un lugar abierto. Bueno, pero amigos, acá no estamos para hablar de cosas feas. Acá estamos para hablar de cosas lindas, de la vida. De este verano, de este calor que ya se está acercando y que nos tiene un poco. Estoy un poco molesto con esa gente que se empieza a quejar ya de antemano que hace calor. Y sí, hermano, en noviembre, en diciembre hace calor y hay que bancársela y empezar a ver las cosas lindas que genera el calor. Como, por ejemplo, la baja presión. Perdóname, pero vos arrancás diciendo, vamos a hablar de algo lindo y ya hablás de una queja. Pero que es imposible no quejarse, porque somos argentinos y si no fuéramos argentinos, ¿de qué país seríamos? Sí, yo sería uruguayo. Generalmente vos tenés que un montón de gente que te quiere hablar de algo lindo, sí. Pero para hablarte de algo lindo, primero te habla de lo feo. Claro. O sea, de lo feo del otro, para hablarte de algo lindo de él. Porque, por ejemplo, viste que hay gente que agarra y te dice, ay, no sabe lo que es trabajador, es excelente padre, un gran hijo, pero bueno, tuvo cáncer hace 2 meses. Parece como que eso modifica, ¿me entiendes? Sí, te hace mejor. Manera, claro, hace mejor. Ese ítem, un cáncer, es un ítem en la persona que provoca que todo lo otro sea mejor. Y en realidad también puede ser lo mismo y ser una persona sana. Entonces, separemos las cosas. Una cosa es un enfermo de cáncer que era una buena persona y lo sigue siendo. No, y una cosa es gente que puede hablar del otro, cáncer, ¿no? Puede hablar del otro, de sí mismo, sin hablar mal. Claro. Bueno, en este caso es una enfermedad, no habla mal. Pero también, por ejemplo, por ahí habla mal de la familia. Dice, no, es un excelente padre, un gran trabajador. Con y la lo familia borracho que le tocó. Que era el padre. Con la familia que le tocó. ¿Te acordás lo que salió? Era el padre. Sí. No, este salió. Por suerte, no tomó las cosas de la casa, te dice. Entonces, siempre estamos como dando el ejemplo de algo malo para que explote lo bueno. Pero yo ni eso no importa. Esa extraña necesidad de ser argentinos, de querer bajar un poquito lo que le pasa al otro, sí. O sea, querer levantarse uno hablando mal del otro. Yo creo que ese es uno de los signos nuestros también, ¿no? Sí, levantarse a la mañana hablando mal del otro, desde las 7 de la mañana, 7 menos cuarto de la mañana. Te levantás a la hora que podés. Johnny, déjame que salude a toda la gente que me encuentro en la calle, que habitualmente, no sé, me hace preguntas, y la verdad que les quiero agradecer el cariño y también la educación, ¿no? Muchas veces me paran por la calle y ellos me preguntan cosas relacionadas, no sé, a dónde para un colectivo, o si cerca hay un supermercado, o a lo mejor si en algún momento de la vida pensamos cambiar. Y yo le digo que no vamos a cambiar, como muchas veces les dije que íbamos a cambiar. Así que este es el momento de poder cambiar, aunque yo les propongo que no cambiemos. Sigamos así, amigos. Este es el camino. Digamos, una ley del fútbol tiene que ver con si se hace algún cambio es porque hay algo mal. Porque si no, no se hacen cambios. O alguien está cansado. O por ahí sí, pero también hay una ley del fútbol que por ahí lo sacan para que lo aplaudan. ¿Penal y gol? Penal, gol, gol. Penal, gol, gol. Penal y gol es gol. Penal, gol, gol, sí. Ahora una pregunta, una ley del fútbol que después por ahí le podemos hacerla a nuestro especialista, ¿no? A César. ¿Por qué el arquero, por ejemplo, no se lo puede cargar en el área? ¿Qué tiene, coronita el arquero? Claro, si la puede agarrar con la mano, o sea, tiene todas las facilidades el arquero, mayores que lo que es el futbolista, que solamente puede tocarla con las piernas, pecho, excepto manos. Sí. ¿Cómo vendríamos a llevarlo a la vida, a esa metáfora del fútbol? ¿Cómo la podríamos llevar a la vida? ¿Al guardia? No. ¿No se lo puede cargar en la zona de boletos? No, para cuando mí... Cuando pasa ahí, sí. Para mí el menor es el arquero. El menor. El menor. El menor. ¿Qué? El menor tiene de alguna forma... Estás hablando tiene... de los niños. Sí, el menor. ¿Por qué no? Niño, es un hay término... de 16 años que tienen un pecho un 90. Pero estás hablando de los niños porque hay una ley de... Se está modificando que no se utilice más la palabra menor. Sí, arquero hay que decirle. No, menor no se puede usar porque no es menor que nadie. Tiene poca edad, es un niño, pero no es menor. Lo minimiza. Sí, están discriminando a los niños con la palabra menor. ¿Y cómo se le diría? Una palabra más que nos sacan, Iván. Sí, miles. ¿Cómo se le diría, por ejemplo, a uno que no cumplió 18 años todavía, que no llegó a la adultez? Mariano sabe porque está. Primero saludemos a Mariano. Hola, Mariano Thompson. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Usted es menor que Johnny? Es menor que Johnny. ¿Y ves? Ya estás comparando. Ya estás comparando. Lo reconoce. Lo reconoce, reconoce que es menor que Johnny. No, pero reconoce. Ya estás comparando. Y saludemos a la otra persona que se ha sumado acá a la mesa, que hace mucho que no se sienta a la mesa desde temprano, el señor Javier, alias el gourmet de esta radio. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy no bien. Tengo, muy no tengo bien. Voz de niño yo. La verdad que no. Y la verdad que es un gusto poder verlo calzado, porque las últimas veces que lo vi en pata. Es cierto. Así que es un gusto reconocerlo. Me vio descalzo y en la calle. Sí, no sé si es una cuestión de premoniciones o qué, pero me vio descalzo y en la calle. Sí. Usted vio que, por ejemplo, la gente, el indigente o la persona que está en la calle, el linchera, sí. Muy pocos andan descalzos. Es como que aún en ese estado uno tiene esa necesidad de sentir en el pie una contención, ¿no? No, o sea, tienen agujeros, o sea, no tienen tampoco una vida, una chompa. Es una protección. Sí. Vos pensé en esto. Sí. Un tipo que vive en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, porque acá no se ven mucho, ¿no? En el conurbano uno no están tan a la vista. No, es que no están tan a la vista. Sí. Un tipo que vive en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. ¿A vos te da para andar en pata por las veredas de la ciudad de Buenos Aires? ¿Pero por qué? Porque no, estás sembrado no es de sorete. No, señor. Pero bueno, pero si te das, el tipo que está en la calle tiene un olor... Pero vos vivís en la calle, ¿qué tiene que ver? No es una condición vivir en la calle para estar sucio. Yo le voy a decir una cosa, yo ahora en estos últimos días hemos recibido en casa un cachorro que está adentro porque no puede estar afuera y todo el tiempo está haciendo sus necesidades en toda la casa. Sáquelo. Llámese comedor. Sáquelo. No, porque es una protección de la familia, sáquelo. Entonces me sentí... Como usted dice, un indigente, porque muchas veces con el calor yo ando en patas adentro de casa. Y me di cuenta que puedo ser tranquilamente un tipo que viva en la calle, porque esquivo todas las tortitas que deja y todos los orines. Me doy cuenta por el brillo. Yo eso lo puedo esquivar. Lo que no puedo esquivar más son los cardos. Me salieron unos cardos en el pasto en casa y pero me pincho adentro del comedor tenés cardos. Todo el tiempo me estoy sacando. No, hay una etapa del pasto adentro... que tiene como una florcita chiquita, redonda, que te la clavas en el dedo gordo es como terrible, 5 o 6. Es terrible, sí. Es terrible. Sí. Aparte te la pegás en la cabeza y te queda en el dedo gordo. No sabés cómo siempre hace en el dedo viajar. Gordo. Siempre en el dedo gordo, sí. Pero bueno, en fin. ¿De qué estaban charlando? De que el lunes fue el cumpleaños de Johnny. Estuvimos en una gran fiesta que no tiene nada que envidiarle a una Creamfield. Nada que envidiarle, porque realmente terminamos, no sabemos dónde terminamos. Pero igualmente, es lo mismo, o sea, es lo mismo que haya 40.000 personas, sí. Las fiestas que sí, se dan, nuestros encuentros, tienen que ver con que es lo mismo que haya 40.000 personas o 3. Claro, es lo mismo, en la Greenfield. Sí. En la Greenfield. Lo que cambia es la cantidad de botellas, sí. Y no cambia tanto. Sí. Te digo que si te haces una pilita en la Greenfield y una en el cumpleaños de Johnny, te voy a decir otra cosa también, Javier. Muy pocas veces he visto, porque uno cuando va a un cumpleaños no sabe qué regalar. Es como que uno se tiene que un poco a ver qué le puede gustar a la persona. Y muy pocas veces he visto en un cumpleaños que haya tanta coincidencia de que todos sepan qué le pueden regalar a Johnny. Hay que llevar una botella. Todos sacaban, y aparte sacaban como que era la botella, ¿viste? O sea, sacaban, claro, de las mochilas, mirá lo que te traje. Se peleaban por la que te traje. Otro le han traído cigarrillo. Yo no sé si es un signo de cariño por el cumpleaños o es directamente que no llega al otro. Hay gente que se da cuenta de las cosas que a uno le gustan y por más que sean, que no estén tan bien vistas como lo demás. Hay gente que insiste en regalarte remeras y medias. Se flaco, hace 38 grados. Claro, regalame dos remeras, no me regalé remera y media. No, remera, te regalan una remera, la ropa o no es media. La ropa no es camisa. La ropa no es regalo. ¿La ropa qué es? Es necesidad. Aparte, la ropa no es regalo, no se regala lo que ropa. Interpretan que a vos te gustaría. Vos decís, sí. Y yo lo que no soporto, por ejemplo, que a los chicos, Javier, le regalen ropa. No me gusta, o sea, si es el cumpleaños, no, es Navidad. No, a los chicos está bien regalarle ropa. No sí, que se vayan decepcionando. Cosas que juegan, que no, sean juguetes. Que se vayan decepcionando de chiquitos. Que se vayan decepcionando de chiquitos. ¿Sabés qué hice? Aparte uno tiene que pensar en los padres, no en los chicos. Ya va a haber tiempo de ocuparse de los chicos. ¿Sabés qué hice para mi cumpleaños? Sí. Para demostrar que la modernidad está haciendo mal a la sociedad. ¿Qué hice? Sí. En el Facebook cambié mi fecha de cumpleaños. Ay, qué loco. Y hay un montón de gente que no se enteró. Que era mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque se dejan que el calendario de la internet le marque cuándo es el cumpleaños de tal. No tiene así vida. Como antes nos acordábamos de memoria de todos los teléfonos. Sí, o yo lo anotaba. Porque te lo acordabas de memoria el teléfono. Sí. Y ahora, como lo tenés a mano en la agendita, ya no sabemos el teléfono ni de tu mamá, ni de tu abuela. Ni el propio. Nada. Yo igual soy de los que no se ¿Te acordás el de tu primera casa? Yo me acuerdo. 4854-7743. No, una cosa son teléfonos particulares y otra cosa son celulares. A mí me cagaron cuando me pusieron el 4. Ahí me cagaron todos los teléfonos que conocía. Yo no me sé mi número de documento. Y está bien, Son cosas que lo para mí son absolutamente irrelevantes. Lo paran en la calle un oficial y le dice, ¿tiene documento o no? Dígame el número. No, tampoco. Pues listo. Es lo mismo. Si ya pasó eso. Pero no te pide el número. Aparte el con esta cara. No, si no tenés el documento, no te pide. A mí me han pedido el número y le dije y me creyó. Le dije cualquier número. Pero vos porque la tenés tarde. Cara de un tipo confiable. Mirá yo, ¿qué hago con esta no, cara? No, porque yo me lo había hecho una remera con el número de DNI. Ah, está bien. Que se pensaban que era un copado. Che, la Copa Derramada vuelve en su programa número 75, número 41 de este año. El año pasado tuvimos 37 programas. Quiere decir que hoy estamos superando por 4... Nuestro propio récord. El propio récord del programa, que no sé si es un mérito, pero bueno, es algo para festejar. ¿Este año más largo? ¿Qué más largo? ¿Qué Así más que largo? Hoy vamos a estar hablando en una nota con uno de los creadores del tema de la Copa Derramada que vamos a poner a continuación para empezar. Se viene el hombre solo, vamos a estar con Dios. ¿Vuelve Dios? Sí, viene sí, Dios. Un par de cosas para preguntar. Tenemos consigna, volvemos con la consigna y tenemos las secciones que ya han dado que hablar en el mundo del espectáculo. Sí. Y también hoy necesitamos que se comuniquen con nosotros por las vías de comunicación que ya mismo les va a decir Johnny. 1561-540359. Hoy estuve viendo el otro. Canal 11. Estuve viendo un programa de Aliberti. Te faltó un teléfono. Ah, sí, Aliberti. Y que me enseñó un poco. A ver, ¿cómo dice? ¿Y el otro? 466-6559. Porque lo importante sos vos, oyente. Nosotros estamos de paso. Un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada. el tema La Copa Derramada en el programa La Copa Derramada, una hermosa redundancia que se ha generado aquí en la República de Moreno, en FM Moreno 90.1 de tu dial. Podés mandarnos un mensaje al 1561-540359. Podés seguirnos en el Facebook, que está La Copa Derramada. Y también están variando, están mutando cosas. ¿Cuántos números estamos en Facebook? No, estamos en 71. ¿Nos quedamos clavados? Clavamos la mierda 71, es 71. Pero son... No. ¿Cómo que no? ¿Sí? Sí. Pero somos 71 de mierda. Reales. Reales, reales. Che, che, y también si quieren participar por el sorteo de la remera La Copa Derramada. Sí, que ya se están haciendo. Sí, envíen mensaje de texto y luego a las 23:55 aproximadamente vamos a traer una chica disfrazada de conejita Playboy que va a hacer el sorteo. Aunque no la vean, nosotros por lo menos la vamos a tocar un poco. O uno de nosotros sí, disfrazado de chica. Sí, cómo no. Cómo no. Yo tengo las orejas esas que vienen de peluche. De peluche. Una noticia esta semana que me llamó un poco la atención y la quise compartir con la gente de producción. La gente de producción muy atentamente no armó importó. Todo un bloque sí. En base a eso. Inmediatamente. Sí, dijo, porque se agarran de cualquier cosa. Se agarran de cualquiera. Sí. Están durmiendo. Vos los llamás, están durmiendo. Y vos decís, pero no era tan importante. O sea, no, porque lo querés que te hagas. Genial. Pero tenía que ver con que una subasta del cartelito que tenía John Lennon. John Lennon. Sí, cuando estaba en la cama con Yoko. Con Yoko. Que decía, horrible, una foto horrible. El cartelito que decía Bed Peace, o sea, cama de amor, una cosa así. Se pagó $200,000 por ese cartelito. Un cartelito hecho con cartón. Y dos monos. Y dos monos. Un cartel y dos monos, dos gambas. Un cartel, dos gambas. Entonces, nos pusimos a pensar con la gente de producción cuánto importa que eso haya pasado de verdad. O sea, cuánto importa lo original o lo trucho, y que vos no te hagas un cartel que imite a ese cartel y tenerlo ahí, si vos lo que querés es a John Lennon, o querés tener algo de él que sea original. ¿A vos te interesa que sea posta a posta? Y me interesa porque si pagué 200 lucas y no es el original, me cagó. O sea, partamos primero por lo que pagás. Vos no pagarías nunca 200 lucas. Por un cartel primero. Por un cartel ni en pedo. Pero me parece que no tiene que ver... ¿Por un pasacalle? O sea, ¿dos gambas? ¿Un pasacalle que me hagan? 300 pesos. Te lo bajo a números tuyos. No sé que yo no a número que vos puedas. No pagaría, que puedo manejar. No sé que no pagaría ni 300 pesos por un pasacalle. Le pintaría el frente de la casa, por ejemplo. Bueno, ¿pagás 500 pesos por una campera Adidas o pagás 70 por una de la salada? ¿Para qué sirve la campera Adidas? Oh, perdón. ¿Para qué sirve la campera Adidas? Para abrigarse. ¿Y la otra? Para abrigarse. Ah. Supuestamente una dura más. Para quiero que diga vuelta. Una dura más y una dura menos. No sé cuál es la diferencia. ¿Qué te garantiza eso? Estamos no, te lo garantiza. De lo garantiza. Original y lo otro. En el calzado te lo garantiza. Me parece que hay algunos artículos que te garantiza. Mira, vos andabas en pata, ahora andas con unos timbos. Yo voy con lo original en la mayonesa, por ejemplo. Sí. Yo en mayonesa no puedo de otra marca que es la marca que... En eso tenés razón. Por ejemplo, en el puré de tomate yo no compro, por ejemplo. No voy a decir marca porque no garpan Carrefour, ponele. No, o un día. Marca Carrefour. Marca supermercado. Día. No, marca supermercado no. Al puré de tomate voy al Zika. Me gusta Zika. La campañola, ¿no? La campañola me suena más español. Y yo a los gallegos mucho no los quiero. Me gusta que estén como están. Está bien. Me gusta que estén. No es italiano, campañola. Sí. Vamos a la música. ¿Campañola qué es? No es italiano, es italiano. ¿Vamos a dónde? A la música. No, sigamos con el tema alimenticio porque es importante, es uno de los puntos más importantes, casi que ha equiparado con lo que es la vestimenta, porque hoy todos los supermercados tienen como una segunda o tercera marca, ¿sí? Sí. Que son trucha, o sea, sí. Porque... La gaseosa, vamos a la gaseosa. Carrefour, vamos a la gaseosa. No, tomate una gaseosa Carrefour. No tomes gaseosa. Te podés morir. No tomes gaseosa. Bueno, entonces, ¿qué tenés que tomarte? La de las marcas líderes. Tenés que ¿Y eso a... te garantiza que no te haga mal? Pero no, una cosa es líder y otra la original. Porque la original, si vos tomás la Coca-Cola original, no era un remedio. Sí. Y es un invento argentino. ¿El remedio? ¿Es un remedio? Era un remedio la Coca-Cola original. La primer Coca-Cola fue un ¿Tiene remedio. Hierbas. Era un remedio. Tiene hierbas. Claro, estaba ¿Tiene hecha hierbas? Tipo el... ¿Cómo se llama este? Fernet. La publicidad que siempre está todo... Ese, terma. ¿Quién? Terma. No era el Fernet. Terma, era un terma. Tipo ¿La Coca-Cola terma. Era terma? Tipo un terma era. Bueno, ¿cuál sería? No, tipo la esperidina. Sí. Ahora, ¿cuál sería, cómo sería la forma en que uno debería manejarse? Porque también, en lo que es a nivel ropa o a nivel zapato, como hablábamos antes, me parece que esto fue casi como tratar de equiparar el que puede comprarse una campera Adidas original, que por ahí vale 5 gambas como hablamos, con el que no se la puede comprar, pero que igual deseaba tenerla. Entonces, los dos andan con la campera Adidas, a uno le va a durar lógicamente menos, pero iguala, de alguna forma, su estándar, entre comillas, de vida. Y te separa que el tipo que tiene el original te tiene que estar chapeando todo el tiempo, pero estas son zapatillas de Saigamba, ¿eh? No, para mí el que tiene el original fue por otras marcas. O sea, no, estamos hablando de marcas deportivas, sobre todo. Ayer que tiene el original ya es el que se siente tocado, porque escúchame, ¿cómo puede ser que este también tiene...? No, se da cuenta que es trucha, porque le cuelga los hilos, porque viste que en la salada no te cortan los hilos, claro. No te cortan los hilos y el cierre, ponele, está torcido, empieza acá en el ombligo y te termina en el hombro derecho. No era de diseño eso. No era te de diseño. Adidas con H, te ponen. Sí, o por ejemplo, te ponen en vez de una pipa, viste, así, te ponen un soquete, pero en forma de pipa, como tirado así. Sí. Pero igual te voy a decir una cosa, ¿eh? La gente que antes usaba esas marcas como ropa, como así de estándar de vida, se pasaron a otras marcas alternativas que no son las que son copiadas, qué sé yo, no sé. Sí, te digo una, Pony, por ejemplo. Pony es copiado. Covington. Pony es copiado. Covington también. No. ¿Ah, sí? Todo es copiado. Yo no tengo. Todo se puede copiar, no hay nada que no se pueda copiar. Y Saint Laurent, te mirá, digo. Yo te digo. ¿Es copiado? Sí. Wrangler. Hay chabones que hacen Picasso mejor que los que hacía Picasso. Claro. Y sí. Porque le ponen onda, Picasso era un seco. Sí, bueno, pero al margen de eso, ¿qué importa si vos tenés en tu casa un cuadro de Picasso, que abajo diga Picasso? ¿Quién va a ir a saber que ese cuadro es original o no? Para yo vuelvo, a mí me pesa esto de ser una persona medianamente práctica. ¿A vos el cuadro te gusta? Sí. ¿Sea o no sea de Picasso? Sí. Y si abajo dice Picasso, picada, piquemos juntos, lo que sea. ¿Vos te gusta el cuadro? Sí. ¿Lo tenés? Sí. Porque te gusta. Sí. Entonces, ¿qué importa de quién es? Bueno, pero... ¿Es una inversión? O sea, claro. ¿Vos compraste un cuadro para tener ahí una guita guardada? Sí. ¿Estás en pedo si lo tenés colgado en el comedor de tu casa? Pero ¿Y qué querés? ¿Sacarlo a pasear los domingos? No, claro. No, lo depositás en algún lado, dentro de unos años lo hacés guita. Pero el cuadro está para verse, ¿no? O sea, yo no me voy a comprar un cuadro para guardarlo como entonces, si fuera una inversión. Si el cuadro está para verse, ¿qué importancia tiene que sea o no un original? Si a vos lo que te gusta es ese cuadro. Pero estás acabando con un mercado de arte de millones de años por ese pensamiento. Y bueno, o sea, ahora. Pero así todo, yo me pregunto una cosa. ¿No tendrá mucho que ver ese cuadro con ostentar de alguna forma lo que uno puede llegar a comprar más que con lo que uno le puede llegar a gustar? ¡Qué bien lo que dije, Mariano! ¡La concha su madre! ¡Voy a romper así! Mirá qué cara que es mi cosa inútil que tengo colgada en la pared. Para que no me acuerdo cómo te dije. ¿Cómo te dije? Sí, ¿y tu casa es original o es copia? ¿Mi casa? Sí, porque también hay casas por arquitecto que son obras de arte. Claro. ¿Es original o copia? Sí. O sea, ¿tu casa tiene un derrumbe? No. Entonces no es ruinas. Claro. Porque ahora ya no es más derrumbe, no entra... son las ruinas de Bartolomé Mitre. No entra en la categoría del Partenón, las ruinas de Bartolomé Mitre, claro. Exactamente, pero yo tengo una pregunta. Ya tenemos que hacer un lugar turístico, y esto, regístrelo, amigos, es idea de la Copa de Derramada. Tenés más de 70 posibilidades por día de que haya una ruina en la ciudad. Con las maravillas, ahora que está abierta la lista. Ojo con la catarata, ojo que desde acá, desde la Copa, estuvimos fomentando que la catarata... Como las cataratas y las ruinas de Bartolomé Mitre. Sí, está la ruina de Machu Picchu, ¿por qué no van a estar? Saben que nos juntamos a festejar porque las cataratas... ¿A dónde? Tomar vino. ¿Cuándo? Porque las cataratas fueron elegidas. Las ocho maravillas. Che, vamos a seguir con original o copia, ¿cómo cae? Auténtico, trucho, creación o plagio. Tenemos más de la Copa Derramada. Un director de cine llamado Hal Hartley. Hal Hartley. Qué nombre lindas jodido. Películas. Sí, es jodido. Pero lindas películas así. Dijo que no existe nada, ya no existe nada original. Y que son todas imitaciones de lo que alguna vez fue original. Esto lo dijo tratando de salvarse porque le había copiado una película a Truffaut que era otro director de cine, pero bueno, claro. Es una linda frase de la cual me agarro. Pero es inspiración, no es una copia. Todo lo que decimos nosotros ahora, alguna vez, alguien ya lo dijo. No, te inspirado. No, para mí es original. Yo cada vez que vengo acá, para mí digo cosas originales. Sigue la Copa Derramada. En un ratito nomás se viene la tanda, se viene la música, se vienen los temas, se vendrá a Arrabal. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Una radio alternativa se hace.

porque hemos sido amenazados de muerte. Y eso es algo que a la Copa de Ramada enorgullece, que nos hace... Que nos tengan en cuenta. Cada día redoblemos el esfuerzo. ¿Cómo? Guardaron. No, lo guardamos, ¿no? Lo borramos del cagazo, porque no queríamos saber ni quién es. No, porque a mí lo que para mí se había equivocado. A mí lo que me mata y me da terror sí. es la ignorancia. Claro. La indiferencia. Cuando te tratan con indiferencia, sí. te da terror. Sí, sí. A mí, aparte, me dijo el psicólogo que cuando te amenacen de muerte, tenés que tratarlo como con indiferencia. Tenés dos posibilidades, que el otro se caliente más y te venga a buscar, y o todo que agarres el vídeo, porque siempre es un loco. Son locos, los tipos que escriben son locos. Ni saben a quién le mandar. No, por ahí sí. no era ni para ¿Y el mensaje que fue? Así, original. Digo, yo copia, ni te voy a matar. Original o copia, sí, sí, pero no sé a quién estaba dirigido. A Johnny, Johnny te voy a matar, le puse. Para mí se equivocó, para mí quería que le diga Johnny, decile a Michelle que te voy a matar. O sea, pero sí, siempre era para Johnny. Original o copia, auténtico, trucho, creación o plagio. Y acá estábamos hablando fuera del aire de algo importante. Grupo original o la réplica, que no sería una copia, es una réplica, los homenajeros. Sí. Por ejemplo, Rolling Stone, Ratones Paranoicos, Ratones Paranoicos, Viejas Locas. Freddie Mercury, Viejas Macri. Locas, la 25. Pero no creen la ustedes. 25, Hijos del Oeste. No creen ustedes. Hijos del Oeste. No creen ustedes que un poco el último Orejón del Tarro, aquel que copia al original, ¿no lo mejora? Yo no creo que lo mejore. Me parece pero que. Para esto va. Capaz que para Macana. Pero ¿en qué puede mejorar el Piti Álvarez? ¿A quién? Para. Pero depende de dónde no lo seamos mires. Despectivos. Habla bien del otro. No hables mal de uno. No. Lo que me inquieta es esto. Escúchame. Si para vos uno es bueno, habla lo bueno que tiene ese. Pero a mí lo que me inquieta es esto. Ah, pero me inquieta el otro. Porque el laburo de Keith Richards uno lo conoce. Sabe que ha hecho un laburo en cuanto a lo que es la armonía de Rolling Stone, que está muy bueno. Sabe de los trabajos individuales, pero... Escuchá esto, loco. Es poesía, loco. ¿Cuántas veces bailaste esto? Decimos, bailaba los temas de Keith Richards vos. No, loco. Subilo. Yo soy perra. Una perra. Me dejaste en la ruina. En la ruina, escuchá, es poesía. No en la ruina material, o sea, es espiritual. Bueno, muchísimo de lo que fue la creación del rock nacional es... Piti, no. No, pero es darle con melodías de sí. otras bandas que sí. algunos no la conocíamos porque en esa época claro, porque se no vendía llegaban, poco. No disco. Llegaban discos de afuera, no llegaba tanta música de afuera. La copia se hacía porque era hace más fácil. Hace muy poco Lito Nevia reconoció que La Balsa y Solo Se Trata de Vivir, un montón de temas que él hacía, tenían compases de otros temas que él los usaba claro. con un tono diferente. Sí, sí. Y le ponía una letra en castellano, que ese fue el ¿Cuántas canciones claro. hay que vos hayas escuchado, que escuchás la melodía y en un momento empezás a darte cuenta que esa va con otra canción, por ejemplo, también? ¿No te pasa a veces sí, eso? O sea, sí, bastante. Esa va con otra letra, o sea, la misma música podrías cantar con otra letra. ¿Es la amenaza? Sí. ¿Podría ser o no podría ser eso? ¿Cuántas veces pasa? Y esta semana ¿Y yo es estuve cantando una. ¿Cuál? Por ejemplo. No sé, como era una de los chiquitos estos de ahora, ¿cómo se llama? Amigobios, pero de ahora. Teen Angels. Ese. Muy bien. Teen Angels, sí. Muy bien. Para mí tenía otra canción. Sí. Igual, Amigobio, es viejo Amigobio. Igual te digo una cosa, un día tendríamos que hacer una... Y eso que no te una... dije pelito, porque se le cayó más de pelito. Una sota y un caballo se cayó. Yo lo conozco a Suar de cuando no era Suar. Yo soy de pelito y de clave de sol. Tendríamos que hacer alguna vez una tipo así como una comparación en esto de esos temas que son copia y que no le ha cambiado solamente la letra, sino que dicen que son temas nuevos. Sí. Que hay muchos temas que te pasa eso. Tengo dos que son iguales ¿Cuál, y ejemplo? Los canto en casa. Zoom de Soda Stereo. Sí. ¿Lo tenés, Zoom? Sí. Y New York Groove de Ace Frehley. Ahí me mataste. Búscamelo, por favor, si los tenés. No. Si los tendrías. No. Hasta Viejas Locas llega, hasta Piti te llega. Yo acá tengo el de Ace Frehley, búscame sí. Zoom. Bueno, sí. Pero yo hago una pregunta que hizo recién Johnny, ¿no? La repregunto. Perdón. Está en el disco Sueño Estéreo. Ahí está, en Sueño Estéreo. Zoom. Javier, yo pregunto 6. Lo siguiente. ¿No es válido que haya copias de grupos que marcan de alguna forma una época, una era... ¿No? Y que esa era... Esa es el... Ese es el estéreo. ¿Y pones? Baja. Bueno, ya ahí empieza, ¿no? Sí. La intro es igual. ¡Opa! ¿Te diste cuenta? ¿Qué es? Es muy parecido. Bien, ¿no? Sí. Sí. Una cero. Che, muchas gracias. ¿Qué me pudo haber traído? De regalo, ¿viste? ¿De regalo? Un hablábamos antes. Un vino. Que hablábamos antes, justamente hablábamos que nunca he visto en un cumpleaños tanta coincidencia en que la gente se dé cuenta de lo que le gusta al cumpleañero. Todo el mundo llegaba con botellas sacadas de una mochila, ni una etiqueta. Remera, no, ni jamás, nada. Jamás. Ni un pantalón, nada. Larga, no, nada. No había nada que la gente no supiera que lo iba a hacer más feliz. Era solamente eso. Buenas noches, Raval. Un gusto para mí compartir esta mesa con usted, aunque no esté de acuerdo con el tipo de gaseosa que toma. Buenas noches a toda la gente que está en la Copa de Ramada. Y hago otro aporte en este sencillo y emotivo acto a este programa. Excelente. No solo no es una tarjeta de 20 pesos, sino que es una tarjeta de 30 pesos. Pero es de... No, me hicieron barato porque es una compañía que no sirve para acá. ¿Cómo? Es de la otra compañía. pero igual me la dejaron a 20. Qué bien. ¿Compró en el tren? Es de... Porque si es del tren, es de verdad. No, es de Entel. Usemos 10 pesos para cagarla en otra cosa. Porque si le salió 20, una de 30, usemos 10 pesos para tirarla para arriba. Es de Entel. Es de Entel. Entel. Bueno, Raval, ¿dónde estuvo esta semana que realmente no lo hemos visto, no hemos supido ni subido de usted? Bueno, en realidad, tuve una indisposición pasajera. Ah, ¿sí? ¿Usted está tiene menopausia ya? No, andropausia. Andropausia. ¿Qué le pasó? Por lo que no puedo asistir con mucho dolor al cumpleaños número... ¿Qué tipo de dolor? De él. Cólicos renales. Oh, ¿es cierto eso? Sí. ¿Pero tuve, son cierto que son parecidos al parto? Yo tuve como 3 o 4 pibes. Fue tremendo. Pero bueno... ahí nos hemos medicado. ¿Qué se hace un poquito, en ese momento? Se sufre. Y dicen que, por ejemplo, hay que ponerse en una bañera con agua tibia para que le pegue el agua como donde tiene la piedra, ¿no? Porque es una piedrita la Claro, de... hasta que luego, con tranquilidad, bebiendo es mucha agua, sí. Usted escucha como un balín en el inodoro cuando va ¿lo despidió? A orinar. Y es... ¿Lo despidió? Sí. ¿Y lo agarra cuando lo despide o lo sí, deja lo agarro, lo junto y ya tengo 3. ¿Y qué hace con eso? A lo largo de mi vida. ¿Qué hace con eso? Un cantero. Los junto y a veces, por ejemplo, si tengo una reunión con alguna señorita... Se lo muestra. Saco así y digo, mira. Mirá lo que tenía yo. Mirá lo que largué, papá. Imagínate. ¿Sabés cómo tengo la boca al pescadito? Porque le queda, le queda, ¿no? Le queda como un pejerrey. ¿Cómo lo pasó? Sale. ¿Bien? No me acuerdo. Una Greenfield fue. Eso una Greenfield de 6. Eso es lo lindo. ¿Y el martes? Tengo una sorpresa para usted que está... ¿Se acuerda algo del martes? Del martes sí, que usted no vino, ahí me di cuenta que usted no vino. El martes venido. Se dio cuenta. Y sufrió espantosamente. Sí, sí, sí. Y dijimos, ahí algo le habrá pasado. Y él y apostábamos. Por ejemplo, él dijo, para mí tuvo un encuentro con una señorita, y lógicamente, si uno tiene que elegir entre un cumpleaños y una y un encuentro con una femenina, yo NN, en esta etapa, Natalia. En esta etapa de mi vida. Sí. Plantel completo de la Copa de Ramada. Ya está Raval calentando motores. Ya está Michel hablando. Boludez. Hace rato. Hace rato está Javier ahí en la computadora buscando algo. Y Mariano Thompson trabajando como jefe de producción. No solo como operador, musicalizador y DJ Thompson, sino como jefe se hizo cargo de toda la producción. Estamos hablando de lo original o las copias. ¿A usted le preocupa lo original? ¿Le preocupa encontrarse con una copia? ¿A qué se refiere? ¿A algún objeto en particular o alguna idea? A cualquiera. A lo que sea. En los objetos me da lo mismo. Usted por en ejemplo, la medida que cumplan la misma y a función. Las ideas cumplen la misma función. Y en las ideas no me sorprenden. Que sean copias. Cuando son copias. Ahora cuando son originales sí me sorprende y me gusta. ¿A usted le ha pasado, por ejemplo, de encontrarse con una persona y darse cuenta de que esa persona copia a otra? Sí. Como en mi caso. Sobre todo me he encontrado con gente en la que... Yo estaba copiando. Bien, no me lo respondo ahora porque tenemos una comunicación telefónica con una de las personas, una de las pocas personas a quien admiro profundamente, una de las personas que es partícipe del nombre de este programa, en parte, en buena medida, en gran medida, ya nos lo dirá. Buenas noches, señor Federico Mizrahi. ¿Johnny? Sí, le habla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, yo te escuchaba, escuchaba voces de lejos y después de golpe te escuché cerquita. Uy, le hice una presentación buenísima, era, pero una de las mejores presentaciones, ya la voy a guardar, se la corto, se la pego y la presentamos en Cosquín. Muy bien. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo andan allá? Y estamos acá compartiendo unos vasitos de vino, una picadita, y sorprendidos con la noticia de la semana que fue para nosotros, que la Surca ha sido... Dígalo usted. No, estamos, bueno, estamos teloneando al prócer, como puse yo ahí en el coso, ¿no? Lo colgué de un muro así que hay por ahí. Sí, porque es un prócer, nada, es una cosa, una sensación muy muy especial, che. La verdad que ya compartimos dos escenarios, que fueron los de Córdoba y Rosario, la semana pasada, jueves y sábado. Pero diga, ¿quién? A Silvio Rodríguez. Ah, pero ¿qué se siente? ¿Quién es ese muchacho? ¿Y qué se siente llegar contra una persona que ya tiene muchísimo escenario recorrido, no? ¿Y qué se siente? Nada, se siente que nada, que el tipo... Nada, eso es un privilegio. La verdad que aparte es uno de mis ídolos de la juventud, o sea, lo tenía muy arriba. Siempre lo tuve muy arriba, así que... Mira, viste, hay poca gente que uno tenga, viste, como idealizada, ¿no? En el aspecto poético, básicamente, la poesía de él y las canciones de los 70 y 80, bueno, no, creo que me tocaron especialmente, como digamos, en todo sentido, así, y musicalmente también. Así que bueno, verlo ahí, y aparte de venir y agradecernos a nosotros por ser teloneros, porque le encanta nuestra música, y bueno... Es fuerte, es fuerte. Federico, ¿cómo le va? Hola, Michel Torino. Buenas noches. Buenas noches, Michel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien. La verdad que estaba pensando mientras usted me decía esto, ¿no? Y también me preguntaba, uno cuando se puede acercar a ese tipo de personajes y al mismo tiempo que uno admira, como le pasa a ustedes, sí. ¿Tienen un contacto fluido, directo con él o es un personaje distante? Digo, en la relación esa de detrás del escenario, ¿no? Muy qué bien, buena pregunta. Muy bien, muy, muy, muy, ¿cómo se llama? Muy al punto fuiste. A ver. Sí, no, el tema es que no es fácil, porque yo creo que llegar ahí, no, la gente que llega a esos lugares, yo creo que se va quedando cada vez más sola, porque le cuesta como, o sea, al margen de que él es bastante uranio, y uno ya lo ve medio ermitaño, así, un ¿no? Un unicornio es. Sí, también. Y no, sí, le dije el color, ¿no? Uranio, está bien, está bien. Está igual. La cosa es que... Asociación libre. Sí, y el tipo nada, es así, y entonces uno ya, digamos que se da cuenta que le cuesta acercarse a la gente, y yo creo que cuanto más alto llegas, más solo estás, porque digamos que los referentes que podés tener o la gente que se acerca seguramente mucha por interés, entonces es complicado, ¿viste? El entorno, se vuelve más complicado el entorno de un tipo que llegó así. O sea que ustedes no tienen un acceso tuvimos, tan... No, prepará, entonces tuvimos en Rosario, después de terminar el recital, ahí sí, después de su recital, al tercer día más o menos de la gira, bueno... Ahí sin hablarles. Acercó, ahí se acercó. Ahí se acercó. Se acercó él, pero nos dijeron, el representante nos dijeron, esperen que él se acerque, no vayan a tosigar. Es como si fuera un animal en el zoológico, ¿no? Como que no lo toque al león, espere que el león se acerque y se... Sí, deje que tome confianza. Le va a dar bola, más o menos. Claro. Esperás que yo me acerco primero. Es un tipo especial, sí. Es un tipo muy sensible, seguramente, bueno. Hay que esperar su momento cuando está relajado y ya quiere acercarse por su cuenta, y eso es mucho más lindo también. Federico, y vamos a hablar de la gente, ¿no? Porque supongo que un recital masivo que tuvo la Surca como, digamos, pago, como sí. No había tenido nunca. Sí, y bueno, pero lo que, escúchame, esto es diferente a todos los recitales que uno pueda pensar, porque aparte la Surca lo que gana con este tipo de cosas es seguramente un público que lo escucha por primera vez y dice, ah, bueno, qué sé yo, me gusta, es desde la onda. Hasta ahora fue muy positivo porque la gente no nos abucheó para nada, claro. Y escuchó con mucho respeto y aplaudió. Así que digamos que estamos, nada, recontra satisfechos por eso justamente también. ¿Qué, ¿no?, cantidad de gente hablamos, Federico, por ejemplo, de público? Allá en Córdoba, 6.000. Que allá en el Orfeo, viste que el famoso teatro Orfeo, ese que, sí. Teatro, es un gimnasio cerrado, claro, que donde era... peleaba Laciar. Sí, y aparte donde se iba a jugar la final de la Davis, que claro, que incluso lo agrandaron para que tenga 10.000 personas. Sí. Igual nosotros estábamos contra una platea, o sea, digamos de una platea, o sea, se suprimía bastante, 3.000 personas quedaban afuera. Digamos, la capacidad llena casi estaba. 6.000. Era para 7.000, ponele, y había 6.000 y pico. ¿Eso fue lo que máximo tocaron ustedes de público? No, Rosario fueron 9.000. ¿9.000? Sí. Sí. ¿En dónde fue en Rosario? Y mañana 30.000 vienen. ¿Mañana? ¡Apa! Sí, mañana vienen 30.000. 30.000 personas. ¿Y se saben las canciones? Y dígame una cosa, Federico, uno cuando toca ante 30.000 personas, que en parte bueno, uno convoca... Yo toqué una vez para un poco más también. ¿Para cuántos? 70.000. ¿70.000? Sí, pero bueno, no estaba solo, digamos. Yo qué tocaba comedor en grande, grupo. Federico. Eso fue en Santa Cruz de la Sierra. Pero fue un recital de Leonardo Fabio hace muchos años, cuando yo era chico. ¿Y cómo era Leonardo Fabio, Federico? Cuando ¿qué tiene abajo del pañuelo Leonardo Fabio? Él en Latinoamérica, era Gardel en Latinoamérica. Claro, ¿y cómo era Leonardo Fabio fuera de del escenario, atrás? Nacho Lulé. Pero no, yo quiero saber eso. ¿Cómo era? Muy tranquilo, ¿no? ¿Cuánto tardaron en acercarse? Otro, por ejemplo? Mucho más. Mucho ¿Cinco más. Días? Muchísimo más. Y usted era mucho más joven en esa época también. Sí, pero bueno, fueron dos meses y tres meses de gira, ponele, tres meses de gira. ¿Cuántas veces lo vieron? Fuimos a Ecuador, fuimos a Bolivia, fuimos a Dominicana, Nueva York. Todo eso en misma gira, ¿eh? ¿Y a Fabio lo conocían más por las películas o por la música? No, ahí por la música. Por la música. Solamente por la música. No sabía ni siquiera que era cineasta. Claro, y nosotros tampoco. No, sí, un gran director de cine. No, Leonardo Fabio está medio. Bueno, la cosa es que ahí en... El tipo, bueno, nada, tenía su público. Federico, acá tengo a mi derecha un fanático de su último proyecto en conjunto con otra gente también que lo podría presentar. No estamos chiviando, sino estamos homenajeándolo, así como usted admira a Silvio Rodríguez. Acá tenemos varios admiradores de sus obras. A ver. Y tengo un admirador de los cuentos infantiles, tangos infantiles para niños. Sí, tangos infantiles para niños. Exactamente. Doblemente. Lo va a saludar. Federico Arrabal Amargo lo saluda. Arrabal Amargo, ¿cómo le Arrabal? Casualmente el tango, imagínese cómo me pega a mí, claro. ¿No? Sí. Las otras noches estuve escuchando un reportaje de Alejandro Apo a Guillermo Fernández. Ajá. Y bueno, pasaron buena parte de la obra y realmente es maravilloso el trabajo que han hecho. Ah, pero qué suerte que yo no sabía que había ido. Sí. Sí, ayer me dijo. Es maravilloso. Lo que me está costando, nosotros trabajamos en una cadena de librerías, sí. Y nos está costando porque estamos muy interesados en adquirir, ¿verdad? El, ¿y qué pasó? El trabajo, y estamos ahí en investigación. ¿Que le lleve el libro? No, ¿quiere sí. que le lleve? Calcule que yo no soy como Celio Rodríguez, me puedo acercar donde usted me diga. No, el tema pasa que nos cuesta encontrar un distribuidor, pero estamos trabajando en eso porque ya la gente está preguntando. Mira. Está preguntando porque es un proyecto muy interesante. ¿Se agotó? Qué linda noticia. No se agotó, pero está muy muy muy solicitado, eso es verdad. Lo que me dijeron hacer los editores, porque ayer fuimos a Mar del Plata a presentarlo en la Feria del Libro, los tres, con Guillermo y con Luis Longhi. Cuéntenos un poco, Federico, de qué se trata. Es un proyecto que nació, bueno, en realidad nació en ellos dos, en Guillermo Fernández. Guillermito. Luis, Guillermito. Guillermito, sí, claro. Guillermito y Luisito, Titite. Y Luisito. Titite Longhi. Y Federiquito. Y Federiquito, claro. Y... digamos que nació, bueno, hace muchos años, 3-4 años, cuando ellos querían hacer un disco con letras nuevas, con canciones nuevas de tango para chicos. Pero, digamos, la idea es justamente, la base de todo eso es sin subestimarlo y haciendo letras con imaginación, supuestamente con imaginación, y dejar volar la imaginación para que pensar que son historias de chicos que les pueden pasar. Pero no son con dos acordes, o sea, son viajecitos, son pequeños viajecitos al mundo infantil, al que uno piensa que puede llegar a ser el mundo infantil, porque es el mundo infantil que tiene uno. Es un proyecto para padres e hijos, te diría, sí. Con letras así inventadas y con mucha milonga, tango, murga. Pasemos por muchos, digamos, estilos dentro del mundo tanguero. Y cada tema tiene un invitado, y aparte, bueno, no, es complicado, porque son tres, es un libro también de ilustraciones, ilustrado por Tute, Sabat, Max Aguirre, Berlusconi, hay un montón de chicos, Bernasconi, perdón. Dije ah, Berlusconi. Porque Berlusconi creo que no, ya no nada, debe nada hacer más dibujitos. Le saltó el inconsciente. Dimitir. Sí. Berlusconi, porque bueno, sí, nada, es un hombre. Ya no dibuja más Berlusconi, Federico. No la puede ni dibujar la que hizo. Pero las que se pasó, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, un día en la vida. Un día me gustaría hacer Berlusconi. Sí, dígame. Un resumen así pequeño y bueno, y con muchos invitados como, bueno, Pedro Aznar canta un tema, Kevin Johansen, Fontova, Dolina, que nos hace el prólogo del libro también. Nos escribió el prólogo y hace también una, ¿cómo se llama? Una de las canciones. O sea, hay muchos invitados así de muy buena onda y de muy buenas voces. Y está bárbaro, es un lindo proyecto. Realmente estoy muy muy contento también con eso. Usted sabe, ¿no?, que es el pianista preferido de Dolina, ¿no? ¿Es el músico preferido de Dolina, sabía usted? No, así, tan así no. Pero bueno, se lo está diciendo que... Arrabal Amargo. O sea, si se le está diciendo Arrabal Amargo, créalo. Se lo digo yo que lo escucho todas las noches a Dolina, menos cuando tengo que hacer este programa pedorro, que bueno, no... Salgo tarde, estos me llevan a qué tomar bien café. Nos vende, ¿no? Sí, qué bien. Pobre Arrabal. Estos me llevan a tomar café y ya cuando llego, ya está. Ya está acostado. Sí, sí. Ya me acuesto. Federico, ha nombrado a una gran cantidad de músicos con una vasta trayectoria. Entre ellos Leonardo Fabio también. Ha nombrado a músicos y a Leonardo Fabio. Sí, un cineasta enorme. ¿Cierto? Así es, Johnny. ¿Y cuál fue el que más lo sorprendió, el que le gustaría volver a trabajar de esos? Y el que... El que lo asustó en un pasillo. Sí. Algo que lo haya sorprendido mucho. Alguien que lo haya sorprendido, ¿no? Alguien que le gustaría volver a trabajar con todo. Ya tengo una respuesta, creo, a eso, que... No sé. Lo que creo que me gustaría volver a hacer es, dentro de lo que hice con Dolina, la opereta esta, lo que me costó el nombre de Laura, lo que más me gustó es el acercamiento a la dirección orquestal, o sea, porque tuve la Sinfónica Nacional, digamos que le pude escribir yo a la Sinfónica, y eso es una actividad que me gustaría repetir, poder trabajar de nuevo para una Sinfónica, ¿no? Escribir... Quiero que decir una cosa, Federico, usted está en condiciones ya, creo, ¿sí?, de estar 3 días sin hablarle a nadie atrás del escenario, después de todo lo que contó. Por lo menos a nosotros, sí. No nos tendría que hablar. Creo que 3 días ya está en condiciones de hacerse el ogro y el oso. No, pero además de todas las cosas que cuentan, déjenme introducir a algunos que no los conocen, que están escuchando este programa, que se acerquen a la música que hace Federico, de la cual yo soy un profundo admirador. Y acá me hacen señas fuera del aire gente que no conozco, que no sé quiénes son, que dicen sí, sí, sí. Son 6. Hey, bueno, como muchos. Está acostumbrado a recibir elogios, no sabe recibir sí, elogios. Sí, sí, sí, los he recibido, pero digamos pero que. Pero no se agrada, no, carajo. Me los tomo, sí, no, no me los tomo tan. ¿Quién sos, Silvio Rodríguez? No, hay no, un cartel no voy, incluso o sea, nada, que dice. No voy a poder dejar de hablar con la gente. Me parece que eso es un. Cuando camina por la calle, ¿lo reconocen, Federico? A veces sí. ¿Y qué le dicen? Hey, Fede. Grande, Silvio. Sí, cosas así. Bueno, para cerrar, Federico, y muy agradecido por la nota, ¿cómo está Independiente? ¿Cómo está Independiente? Y casi cerca a San Lorenzo, Federico. No, este año tenemos Changuí. El rey de copas. Este año tenemos Changuí, porque este año estamos fuera, seamos fuori. ¿Quién ganó las elecciones? ¿Las elecciones cuál? ¿En Independiente? Independiente. No, hace rato está... No, pero ahora, ahora se vienen las elecciones, ¿eh? Sí, pero digamos que esta comisión directiva, comparada con las otras... Comparada con las otras. Es mucho mejor. Ese es un voto cantado. Sí. Dígame una cosa, si se presentara nuevamente Pedro Iso, ¿lo votaría? Hizo mierda el club. No, mentira. Qué no, rápido. Hizo mierda las cosas. Usted se nota que es amigo Silvio Rodríguez, ¿eh? Porque responde rápido. Eso bien de cubano. No, eso es de lacaniano. Fede. Sí, decime. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos chicos, que... Arrabal, Michelle y Johnny, les agradezco muchísimo la nota. No, me encanta. Por favor. Y siga disfrutando, disfrute de las 30.000 personas. O sí, por lo sí, menos sí, de 20.000, bueno. No sé. ¿Eh? Disfrute de 20.000. De... Sí, no, pero las 30.000, vamos a ver si... No, a esa hora van a llegar 20.000, supongo, porque no van a estar todos. ¿Y después de esto en Buenos Aires qué fecha tiene la Surca? ¿Tiene algo previsto, algún recital? No, es una cosa que estamos pensando, bueno, queremos ver nosotros, porque así como nos llevan así a ser teloneros, no es que tenemos representantes que se encargan de producirnos, entonces es una cosa que estamos nosotros todavía medio a pulmón haciendo, así que... Hay que aprovecharlo, nos dijeron, traten de aprovecharlo, los que nos llevaron, pero bueno, nosotros no sabemos aprovecharlo, tenemos que acercarnos a alguno que tenga teatro y bueno, y vamos a ir escalando seguramente lugares cada vez más. Y si no, espere 3 o 4 días, Federico, y pregúntele a Silvio Rodríguez, que seguro le va a contestar. Sí, a ver cómo empezó. Se quedó eso, nada más adelante. Hijo de puta. No, por favor. Bueno, chicos, un beso grande a todos. Un beso grande y mándele saludo a Fernando, que ya hablaremos por el tema de la Copa Derramada, quien él es el letrista, usted es el arreglador. Sí, señor. Y nunca hablamos, nunca salimos al aire, mire este. Mira vos. Bueno. Beso grande. Les mando besos. Chau. Ahí estuvo el señor Federico Mizrahi, amigo de la casa, arreglador del tema de la Copa de la Ramada, por el cual nosotros nos llamamos así, sí, también sí, en parte. Y al mismo tiempo, el agradecimiento que nos hayan hecho el tema, la cortina, porque lo hicieron de onda, porque querían estar. No lo hicieron para nosotros. ¿Se lo choreamos? No se lo choreamos, lo compartimos. ¿Es una copia o es original? Lo compartimos antes de que salga al aire. Sí. Me gustó Arrabal porque fue la parte cultural de esta nota, que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? ¿Cuál?

Un placer que nos hemos dado en la Copa Derramada después de 2 años hablar con uno de los autores del tema. Sí. La Copa Derramada. Ya vamos a hablar con el otro, con el cantante, que es el letrista. Sí. Y los vamos a invitar acá alguna vez para que cierren el programa. Sí, igualmente no queremos prometerles nada, pero la producción está trabajando. Parece que en una semanita o 15 días vamos a tener una comunicación exclusiva con uno de los músicos que, para mí, de los más grosos que hay en la Argentina. Así que no le voy a dar la iniciación. No. Le voy a dar solamente las iniciales. GC. En exclusiva va a hablar con nosotros. Gabriel Schulz. No, GC, con C de cámara. Gerardo Kofovich. No. Uno de los músicos más importantes. Julio Campora. No, uno de los más importantes. Gardel Carlos. No, uno de los más importantes que no habla hace mucho tiempo en los medios. Juan Carlos Gabriel Baglietto. Le voy a dar otra señal. Eran en un trío. El padre del baterista hacia los palillos. Miguel Agüelo. No la van a pegar. Andan cerca, pero no. ¿Que el tipo fabricaba palillos? No, el padre del baterista platicaba. Y tengo otro dato más. Guka Cronan. No. Está cerca. Otro de los datos que le voy a dar es que al otro guitarrista le chocaron el auto, se le prendió fuego y creo que falleció la mujer o uno de los chicos. ¿Cómo se llamaba? ¿El que hace el programa este, Estado de Coma? Era el año pasado, Estado de Coma. Carlos Escobar. Ahí. Gaviria. Gaviria. Que ahí está la G. ¿Qué nota sería? ¿Eh? Me encantaría el hijo de Gaviria. Yo vi el documental de Gaviria. Che, no le creo yo que se murió. Está con Jabrán. Sí. Está con Jabrán, con Julio López. Y con Elvis Presley. Elvis Presley estaba en la Argentina. Vos no le crees a nadie que se haya muerto. Jabrán, Elvis Presley, Kirchner. Que Kirchner dicen que ahora se presenta en el 2000. Se aparece un día y dice, yo pensé que estaba muerto. Ahora Lula se está haciendo el que parece que se muere. Sí. Porque se puso de moda, viste que Chávez, todos se pusieron de moda. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Internacionales. El servicio de inteligencia alemán hizo la vista gorda a la actividad de grupos neonazis que han publicado imágenes en internet de un atentado con bomba hecho en el año 2004, del cual muestran cuerpos de musulmanes hechos pedazos. Y bromean sobre el caso. Uno de los responsables atrapado por la policía dijo que no habían visto las víctimas porque justo en ese momento estaban en el piso culo para arriba apuntando a la Meca. El único ajuste que no recomendó Angela Merkel, por lo visto en Alemania, es el de la intolerancia. ¿Angela Merkel no es la de las encuestas de acá? No. ¿Cómo se llama la de las encuestas de acá? Te doy las iniciales. GC. Gabriela Cheruti. Se ha alejado Berlusconi del gobierno de la Italia. Luego de haber pagado el costo político del ajuste, el pueblo salió a las calles a festejar no se sabe bien qué cosa. De cualquier modo, cierto sector de la industria local es optimista. Se estima que se triplicará la venta de vaselina porque la que se viene es más grande todavía que la de Berlusconi. No sé qué te puedo decir una cosa. El otro día vi acá en el Obelisco que había una reunión de indignados de Dinamarca. Yo digo, ¿qué carajo esto? Como cuando te cortan, ¿me entendés? En Avenida de Mayo y 9 de Julio, lo de Berazategui. O sea, cortá en tu lugar. ¿Qué me venía a cortar el Obelisco? Sí, que aparte están acá porque están con el año sabático que se toman en Europa. No, porque se vinieron, porque allá se están cagando de hambre, se están cagando de cortá frío. Cortá frente a la embajada de Dinamarca. ¿En Europa? ¿Dónde queda? No se sabe, no tiene embajada de Dinamarca acá. El flamante primer ministro griego, Lucas Papademos. Sí. Prepara el próximo ajuste y así recibir otros 8.000 millones de dólares. Ante las protestas del pueblo, cuya desocupación real alcanza el 21,7%, el primer ministro declaró: el pueblo griego debe volver a sus fuentes politeístas y hacer como los dioses del Olimpo, que andaban en bolas y no por eso le andaban faltando respeto a nadie. Igual este fue el sucesor de Pipirópulu. Porque viste que todos tienen nombre así como de... El otro era Papandreu. Como de gangoso. El otro tenía gangoso. Nombre de estudio ginecológico. ¿De dónde salió Papandreu? El Rosarigacino? Es griego. El Rosarigacino es griego. Rosarigacino no. Sí, Rosarigacino lo inventó Olmedo. No, es griego. Bueno, ¿y Olmedo qué apellido? Era griego. O sea que tenía una amiga en Rosario, país al que adoro. ¿Le dabas masa? País al que adoro. No. Masakis en griego. País al que adoro. Masapopulos. Que era maestra. Sí. Y enseñaba a sus alumnos. Déjame terminar, pelotudo. Bueno, pero qué sé yo. ¿Estaba buena? Si no, no tiene. Si no, no es anécdota. Si no se la empomó, no tiene esa anécdota. ¿Qué le enseñaba? Era maestra de primaria y enseñaba a sus alumnos el diptongo con el rosarigacino. Y eso tiene que ver con algo para los chicos. Qué lindo. Que le entre, porque la enseñanza del maestro es siempre repetir, decir, repetir, decir. Y me parece que los pibes se divertían. A mí me hubiese gustado que me hubiesen enseñado el diptongo con el jeringoso. Yo nunca lo entendí el Rosy. Rosy, ¿cómo es? Decirle uno, decirle un rosarigacino. Por ejemplo, decirle vamos para allá. Inventa. ¿Cómo? Vamos para allá. No sé. Hay otro no me también. Acuerdo, antes había hablado. Había otro también acá, que hablaban a veces, viste que la madre, para que no entienda lo que hablaba con el padre. Ah, te hablaban en jeringoso. Sí, te hablaban en jeringoso y te pensaban. Tampoco nunca lo entendí. No podó po, eso era, eso era. Claro, pero eso nunca era la lógica, era para que no entiendas. No po, ¿qué venía no a hacer? No po, no podé de pisapa, que no lo dejes ir, ponele. ¿Eh? O sea, porque hablaban entre ellos, ponele, por ahí vos le habías dicho que querías ir, no sé, esa noche, ir a un asalto en un garage. Que le agregás el dopo o el dapa. Y el rosario gasino le agregás el gasí, gasá, gasó, gasó o gasú. O gasé. Pero es más difícil para mí el rosario gasino que el dopo dapa. Acá es más difícil, bueno, es más común. ¿En Rosario? No, en Rosario hablan como acá. Primera sección de la Copa de Ramada, 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Tengo que meter el teléfono para que nos metan mensajes. No le entra todo. Primera sección. El viajar es un placer, cantaba Pipo Pescador. Pero para que eso ocurra, hay que estar preparado y conocer los diferentes vericuetos de un viaje. La Copa de Ramada y su sección, Viajes y Negocios. Un servicio de expertos para viajeros novatos. Voyage, voyage. Y como ya se acercan las... Hoy no es el barco. Eso porque no venía de reuniones de producción. Vení 10 minutos después con 20 pedacitos de pan que tenés que traer manteca porque ya no podemos más. Y que se los come él. Los pajaritos. Bueno, déjenme presentar que en el programa de hoy, como ya se están acercando las vacaciones, la Copa de Ramada pone en servicio una duda, un debate, uno de los debates más grandes que se suceden a la hora del viajar, que tiene que ver si uno va a un lugar que ya conoce o busca la aventura. Ah, yo busco la aventura. Listo, se terminó el programa. Pasemos a otro blog. Otra sesión. Yo te necesito. Sos de Tucumán, falta que diga la puta madre. Yo necesito como que. Que me. ¿Cómo es? Que los ovnis como te. ¿Qué ovni? ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué como ovni? Que me abduzca un ovni y me baje en cualquier lado, así. Yo soy. Dame un pasaje a cualquier pero lado. ¿Un ovni qué sería para vos, por ejemplo? ¿Un flechabús? Yo voy con 150 pesos. Vos no preguntas a dónde. Con los ojos cerrados. No preguntas a dónde. Voy a donde están los colectivos. Con los ojos cerrados, 150 pesos. De un pasaje. Y lo que. No, pero para ahí voy. Hasta donde me llegue, más bien. No, te bajas en Rafaela y en Rafaela te tomás un camión. Pero Rafaela es una cagada. Rafaela no hay nada. No tenés agua, no tenés tierra, no tenés césped, no tenés nada en Rafaela. Tenés ruta. Yo pero salí con una mina que se llamaba Rafaela, era linda. ¿Belvi? ¿Qué es Belvi? Belville, donde se hacen las pelotas, boludo. Ahí está, en Rafaela está Belvi. No, cerca. Yendo más para el lado de Córdoba. No importa. Bueno, decimos otro lugar, el ovni que te baje en otro lado. No, donde caiga, a mí no me importa, en cualquier lugar. Pero a usted no le gusta ir a un mismo lugar. A mí lugar. Igual me gusta mucho las Toninas, que nunca fui, pero tengo mucho, viste, es así. Un sueño. Claro, es un sueño. Es una aventura. Y tengo mucho material turístico. De mierda, ni playa tiene la Tonina. Bueno, eso es lo bueno, si vos no sabés nadar, sí. Que enseguida salís. Claro. Pues no. O sea, salís del agua y salís una avenida. Sí, igual lo difícil también. Eso es bueno. Y tenés a mano, vos salís del restaurante, porque si salís del restaurante, te metes al agua. Me voy a meter un rato. Te metes al agua. Claro, ¿sí? En el agua no pedís el bañero, haces dedo. Claro, porque cuando baja un poquito pasan los bondis. Casi siempre te rescatan los bondis, sí. Casi siempre. Un chancho de bondi te saca. Dice, pero los bañeros, qué raro, con camisa celeste, ¿no? Bueno, muchachos, por favor, abramos el debate. Sí. Te veo ahí con el telefonito sí, muy caliente. En realidad son saludos, nos mandan saludos de los del Lobo Suelto. ¿Qué es un programa? ¿Lobo Suelto? Es un programa de los viernes a la noche. Me gustaría saber los nombres. ¿Acaba de empezar o ya está hace bastante? Ah, hace poco. Y la cagamos nosotros, que no conocíamos ese programa. Ya lo vamos a escuchar entonces. Roberto trabaja, bueno. Roberto, ya vamos a escuchar. La gente de Lobo Suelto nos está escuchando, dice que es muy bueno el programa, los están escuchando en reunión. Ah, buenísimo. No nos copien, no nos copien. O sí. ¿Qué tipo de programa hacen? La copia y lo original no tiene diferencia. Hacen de rock, lindo. Por ahí hacen un programa mejor que el nuestro, tomando cosas nuestras, y eso es como un homenaje. Sí, igual que tratan de no tomar muchas cosas nuestras porque trajimos dos vinos nada más. No, pero me regalaron uno más. Uno más. Che, estamos en el viaje, entonces estamos yendo de viaje y Arrabal ya ha elegido un lugar de aventura. La Tonina. La Tonina, no, me gusta también Musco Mar del Tuyú. Sí. Ah, ahí no, sabés lo que... Ahí hay una vuelta, ahí tiene samba. Quiero Mar saber, del Tuyú tiene samba. Para usted, ¿qué es una gran aventura? O sea, su última aventura. La vacación. Su última aventura que pueda recomendar a aquel que también gusta de lo mismo. Sí. Que es la aventura. De Rafaela. Es fuerte. La última aventura, yo me perdí en San Bernardo. Con todas las diagonales. No, eso es en la No, plata. En la principal. Me perdí, no me desorienté. En Quiosa. Y justo cruzaba turista. Claro, porque la mayoría de la gente... Y yo preguntaba en castellano y me entendía. Eso me desorientó. Porque hablan todo en rosarigacino en San Bernardo. Había de todo. Había de todas las nacionalidades. Ahora, le hago una pregunta. Hasta que, bueno, amanecí en una plaza y me... Y lo taparon con diario. Ay, sí, me taparon cuando me levanté. Dígame una cosa, Raval. Usted cuando, por ejemplo, va a un lugar de vacación, ¿no? Ya tiene estipulado como a qué lugares va a ir o prueba lugares nuevos. Porque, por ejemplo, uno va a un lugar a comer, se siente cómodo, cómo lo atendieron, el tipo de servicio que tiene, la comida. Y al otro día, ¿qué hace? ¿Busca un lugar nuevo o sigue yendo a ese lugar porque lo atendieron bien? O sea, encontró el lugar. Yo comúnmente voy a los lugares donde hay muy poca gente. Claro. Y eso es una aventura para usted. No, le explico por qué. Sí, masticar el churrasco no, porque duro como una piedra. De aventura, estás sí. hablando de qué sí, elección tomo. Sí, como tomo. una costumbre. ¿Por qué? Porque yo, como a mí no me gusta laburar, mi temor es querer quedarme. Entonces necesito cierto tipo de maltrato en las vacaciones. Claro. Como para tener necesidad para de regresar. Para no encariñarse. Claro, entonces, ¿qué es eso? Que viene el guiso pegado, sí. la media luna es vieja. Todo eso a mí me sí. levanta y digo, la verdad que sí. playa, tranquilidad, ¿no es cierto? Lo hace gastar menos eso también. Gasto lo mismo. Sí, pero digo, también me parece que uno, si no encuentra un lugar donde le satisfaga, se satisface su expectativa, deja de buscar. Entonces, ¿qué hace? Se hace las cosas en casa, a lo mejor se compra las cosas de la panadería y se las lleva a la playa. Va mucho, uno cuando menos. Va a la playa va mucho con el bolsito que se va a volver a usar, en la canastita de los mandados. ¿Cuál? Con todas las rayitas, la que se hacía cortina también. La de todas las rayitas de todos los colores. Claro, hay sillas también. Hay sillas también. Hay de todo, porque no yo sabían no. qué hacer como con un plástico duro. Y bueno, no como más en la playa yo, porque una vez en Villa Gesell me pasó. ¿Viste ah, que viajó había bastante viento, usted. Había viento. Sí, Necochea. Y me agarró Villa Gesell, que es raro. Y encima yo me fui lejos, porque soy medio tímido. Porque tengo las patas muy flacas. Tengo las piernas muy flacas y las rodillas medio feas. Sí. ¿Usted se broncea antes de vacaciones o yo llega tomo, blanco? Yo tomo en casa. Sí, ya sé, toma en casa, a veces en la calefacción. No, tomo sol en el patio, en el patio de casa. ¿Y cómo toma? Vuelta y vuelta. Desnudo también. Del lado... ¿Puedo terminar de contar qué me pasó? Porque no como en la playa, porque después me raspó mucho porque cagué con arena. ¿Pero? Cagué con arena. ¿Pero por qué querías contar? Porque, viste, la ansiedad, y listo. Ya dije mi gracia, ¿sí? No. La persona que está vendiendo la aventura se tira para abajo porque cagó con arena. Nada sí, más ¿sabe porque... que es bueno llevar a la playa para comer que no se da cuenta que le vuela la arena la tortita negra? Porque vio que la parte de arriba de la tortita negra parece sí, como uno que no la sabe que está comiendo. Entonces, por ahí te comiste un balde de arena y lo mismo. Dígame, el pochoclo es feo para comer en la playa porque sí. es la muerte. Dígame, usted que defiende el lado de la aventura, ya vamos a pasar al lado de el mismo lugar de siempre para que todos te conozcan y para que sepan la sombrilla que tenés y todo. Que te llamen por tu nombre. Pero usted que busca la aventura, ¿qué le recomienda a aquel que busca la aventura? ¿Qué lugar tiene que buscar? Bueno, a mí yo te dije, me gusta mucho la parte de las toninas. No, pero ¿qué lugar? ¿Qué tiene? No, pero le explico. Hay técnicas incluso para levantar minas. ¿En las toninas? Usted se va vestidito llamativo sí. y va arrancando y ya va mirando las minitas. Mirá que ahora me tomo la banana, le dices. ¿Cómo? Ahora me voy a tomar la banana. No está mal la banana. ¿No? Sí, no, sigue no. estando. No, ahora es colectivo porque es toda avenida ahora, porque no tiene más playa. Entonces la banana ahora es un bondi. Ahora hay que sacar boletos no, de la banana. No, sigue estando. ¿La banana es aventura para usted? La banana es una aventura. Y caerse allá en el fondo Lo, que se caen como 10 o 15, por ejemplo. Ah, pero eso uno los... de los que se cae es usted. No, eso son usted los... queda arriba. No, yo no me gusta hacer gracia. Me gusta demostrar como cierto equilibrio, como que sí, como habilidad, que monta, como que yo como puedo que manejar monta una situación. Claro, una banana. Una banana. Sí. ¿Usted no busca un lugar como más excéntrico, ya que le gusta la aventura? No sé, un lugar tipo donde fue María Cash. Seguir la ruta de María Cash. Bueno, no se sabe la ruta. A mí me gusta mucho también. Y bueno, es una aventura. A mí me gusta mucho meterme así en lugares distintos, que haya tumbalatas, cosas. ¿Eh? O sea. Tumbalatas. Me gusta mucho mi tipo de parque de diversión, así. Tipo... Usted, por ejemplo, cuando va a Gesell, ¿no? Como comentaba recién. Ah, pero Gesell. Se pierde en el bosque. Gesell no fui más porque, como está en su vida así, un día se me enganchó, rompió un termo. Y porque ya lo conoce, oh, además, sí. Usted es alguien que busca la aventura. Busca siempre lugares diferentes. Yo estuve una vez en Gesell. Dígame todos los lugares que recorrió, así como Trotamundo. ¿Cuál fue el que más lo sorprendió? Y Gesell. La tonina. Me gustó mucho. Hice toda la línea San Clemente del Tuyú. La Lucila. Hice la Lucila. Mar Azul. Hice Santa Teresita. Mar del Tuyú. Mar del Tuyú. Miramar. No, Miramar no. Miramar, hay un olor a muerto en Miramar, porque van todos tanos viejos. Y uno ya cuando va al baño, por ejemplo, la estación de trenes de que llega del micro, en el baño ya hay olor como medio como a de velorio, porque cagan como las flores del cementerio, ¿vio? Los viejos, porque son todos viejos. Y hay gente que se confunde cuando pasan entre los viejos. No sabe si está en Mar del Plata, pasando frente a los lobos marinos o con olor a podrido, si están los viejos en los bancos. Bien, ha defendido esa postura de una aventura, que es un viaje que seguramente muchos de ustedes, oyentes que están escuchando, y el turismo argentino elegirían, ¿no? Eso, ir al Valle de la Luna, a Villa Gesell, a las Toninas, como aventura, ¿no? Sí, sí. ¿Al exterior viajó, al exterior? Sí. ¿A dónde viajó? Yo estuve, 3 días nada más, estuve en Colonia. Estuve en Colonia. Qué viaje. Y me recorrí la ciudad vieja. Estuve charlando con una... de la murga de los jubilados. Ah, mierda, claro, porque en Colonia es murga. La murga de los jubilados. ¿Estuvo en la ciudad vieja? Salen 7 y siempre llegan menos. Estuve en la ciudad vieja. Es toda vieja Colonia. Y después estuve, me subí, tengo una foto arriba de un barquito. Qué bien. ¿Estuvo en el faro? No, ahí no llegué. Ah. Son 2 cuadras, cagón. No estuvo en el faro. Sí, ¿qué conoció? No, que a mí me gusta la mitad. Es que a mí me gusta medio ir centímetro por centímetro. No me gusta andar a lo loco. Le gusta ir varias veces para recorrer bien. Me dijeron, allá está la Plaza de Toros. Digo, para bueno, otra vez. Sí. Y aquí tenemos la otra campana, que es quien elige siempre el mismo lugar, la misma rutina, el mismo departamento, quien traslada su casa a las vacaciones. Claro. Que durante 15 años va y lo llama por teléfono al mismo tipo en noviembre y le dice, mirá que el 1 de enero estamos ahí. Y el tipo, cuando vos le vas a alquilar, dice, no, pueden venir, pero el 1 de noviembre viene una familia que hace 15 años que viene. Sí. Los pibes ya van, tienen los huevos por la rodilla, o sea, porque los pibes empezaron yendo cuando tenían 8 años, ahora tienen 23 y van, ya tienen bigote, eso que no se afeitan. Y los padres lo siguen llevando al mismo lugar para que se encuentren con los mismos amigos, que ya no son los mismos, porque ya esos pibes ya tomaron otro rumbo. Bueno, pero ahí ya te da la pauta también que hay otras familias que hacen lo mismo. Claro, hay un montón de familias hay que tienen esa cosa. Hay mucha gente que hace lo mismo, que es alquilan la misma carpa. ¿Y por qué no se quedan en la casa? Por más que les haya ido muy mal en el año, sí, las vacaciones son sagradas y se endeudan para ir al mismo lugar y mostrar lo mismo o mejor que la versión de su año anterior. Sí, sí. Creo que ahí es un poco también donde nace esa hipocresía familiar. Pasa. De mostrar como que está todo bien. Yo iba a la carpa de Badía todo el año. ¿Vos? Iba a la carpa de Badía. Yo fui a la carpa de Balá y un día la cagaron a varinazo y se nos desinfló. Porque los edificios de alrededor son envidiosos. Porque como no tenían plata para pagar la entrada para ver a Carlito Balate, que la cagaban a balinazo. Y en un momento tuvieron que evacuar la carpa porque teníamos el techo casi al borde de la cabeza, así, de la cabeza. Y moríamos todos asfixiados porque la carpa está asfixia. Bien, ¿qué es lo lindo que tiene eso, ya que vos elegís todos los años ir al mismo lugar? ¿Qué es lo lindo que tiene? Sí. Y para mí lo lindo que tiene es que tenés una pertenencia. O sea, que llegás, por ejemplo, y el bañero te trata por tu nombre. Te dice, hoy no te metas, pelotudo, que está la bandera roja. Tenés como otra confianza, o sea, no tiene esa cosa distante de que espera que te ahogues para que te vaya a buscar. Aparte ya se acuerda que los últimos 3 años que te ahogaste metiste al agua, tres veces con la bandera roja, con la bandera roja. Y también hay otra cosa, se juntan muchas carpas como de muchas familias y ponen todas las sombrillas como si fueran Holiday on Ice. Y son como 50 personas adentro jugando a las cartas, jugando a las viejas, hablando, jugando... Se arma un gueto. Sí, jugando y todas compartiendo la, lo buraco. Que traen la comida, los bizcochuelos, mucho los buraco. Mate, la leche para los chicos toman vaso de leche de otras familias, hay como, es como una cosa como, como si fuera una, se arma como una ciudad dentro de la playa. Ahí no te jode mucho perder a tu criatura porque sí. Te llevas una, no seguro te claro, llevas una. De una familia claro. Conocida, quizás. Es más fácil perderse en ese momento. Igualmente ha cambiado mucho el tema ese, ¿no? De la pérdida en la playa. Ahora que falta adrenalina, ¿no? Sí. De subirse a la banana en las toninas, estar rodeado de... Como Juli de Donais. Perdóneme, son opciones, ¿no es cierto? Sí. Pero yo pienso bueno, que hay que jugársela en las vacaciones, hay que... Y también tenés una triple... Hay como una mezcla de cosas que es el padre separado que lleva a su hijo al mismo lugar de siempre. Al mismo lugar de siempre con la con la otra parte de la familia. El padre separado siempre sabemos que es alguien que le tiene que decir que sí a todo lo que dice el chico, ¿no? Claro. Y comparte la playa con la ex, ¿no? Pero sí. Como que no fueron juntos. No fueron juntos. No fueron juntos. Y el bañero viene y le dice decirle al pibe que no se meta más en lo hondo. Decirle vos que lo conocés más. Claro. O decirle al pibe que no venga a joder, que estoy con tu germu en la carpita del bañero y me vine a hinchar la pelota, por ejemplo, también. Porque uno también, en ese tipo de lugares, existe mucho lo que es la promiscuidad, la infidelidad, me parece también, ¿no? Es como que se presta, por ejemplo, tantas familias que van tantos años seguidos, a que empiece a haber así como un rebusque. Sí, no sé, pues yo no sé, no tengo la costumbre, ¿no es cierto? Pero no se apoyan en la banana, por ejemplo. No se apoya, no aprovecha uno en la banana no, para no. La de adelante. No, lo que pasa es que sí, se puede pasar, pero la banana se toma una sola vez en la vida. Una sola vez. Después no se puede repetir en otro espacio del mar, por ejemplo. ¿Por qué? Colonia, yo ya fui. Si llego tengo que arrancar siendo Alfaro. Banana, pues. Tengo que Alfaro. Sí. Alfaro primero. Claro. Y lo otro no ya pasó, ahí. Lo otro ya está, ya fue. Ya pasó. ¿Cuántos años le llevo, por ejemplo, a conocer un lugar? ¿Cuántas vacaciones? Por ejemplo, yo Mar de Ajó, que me lo conozco, como la palma de mi mano. Yo hice prácticamente de mochilero. Sí. Yo arranqué en noviembre. ¿En dónde? Arranqué ahí, en la entrada. En la FATE. Ahí. ¿En junio? Sí. ¿En junio? Ya me había perdido. ¿Pero por qué? El aventurero se pierde, o sea, el aventurero le gusta perderse. Sí. En la joda. En la joda. Esa es la aventura. Es más, me sostuve trabajando inclusive así en cosechando maíz. ¿En dónde? ¿En la arena? No, pues ya me había perdido. Claro, ¿y ya dónde había llegado? A otro lado. O la barriga, estaba en la barriga. Y se ponió, repito, yo no, eso no. A mí no me gusta. En la vacación yo salgo, viste, a lo loco. Conclusión, por favor, muchachos. Conclusión que tenemos que cerrar el viaje, sección de viajes y negocios. ¿Y cuándo están los negocios? Y está lleno de negocio en las toninas, por eso ejemplo. Eso es cierto, hay mucho. ¿Y en Colonia? Él te lo puede decir, que él conoce. No, ¿qué conoces si se perdió? O sea, no llegó. Y aparte es el negocio del turismo, que te llevan a cualquier lado. Sí, ahora te hago una pregunta yo. ¿Por qué en la época así de donde mayor gente va a esos lugares? ¿Mayor gente más grande o mayor cantidad? Mayor gente, más cantidad. ¿Por qué en esos lugares es como que todo el mundo hace que ese lugar es espectacular? Por ejemplo, las toninas, uno va en junio y es como... O sea, falta que rueden los cosos esos de pasto por el medio de la playa. Te vos tenés que decir siempre que sí. La pasaste 10 veces mejor de lo que la pasaste. Cuando vas de vacaciones. Yo te cuento, ¿les puedo contar algo así terrible? No, cortito porque nos vamos. Mi papá cumple años el 6 de junio. Vive en Las Toninas. 6 de junio, el día de los Reyes de Invierno. Una cosa así. Lo fui a ver, un cumpleaños de sorpresa. Caigo en Las Toninas a las 7 de la tarde a cenar con mi viejo para festejar el cumpleaños. No estaba. No. Se había ido. Claro, se había ido no hay otro nadie lado. En Las Toninas en junio. Es muy cruel en invierno. No, ¿y a dónde no se va la gente en invierno de Las Toninas? No sé, pero él no estaba. Se va al verano, se va a Catamarca, boludo. No, se había ido a Neuquén a pescar trucha. Entonces, que, bueno, yo en junio a mí eso fue lo que me acobardó un poco. El mar del tuyo. ¿Qué pasó? Cuando yo me perdí ahí. Eso me acobardó, si no me hubiera quedado ese tiempito más, hubiera recorrido más. Claro, pero no tenía quien preguntarle por una calle, porque no ya había nadie. No había nadie, ¿no? No había nadie, sí. No. Tanda música, se viene en los 59 segundos, se viene el debate pendiente de qué se ríe la Copa Derramada. FM Moreno 90.1.

pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano me acaba de pasar hace 5 minutos, por lo cual es probable que abandone el programa. No. Sí, está. Yo lo vi, está en una lucha tremenda. Ojalá que nunca me pase, que se siga pasando a vos siempre, ¿no? Que es que me pasó un quesito por el otro orificio de la laringe. O sea, un cólico nasal. Sí, se me desvió de tono, entonces estoy como que me hubiesen tirado un sifón efervescente con soda cáustica dentro de la nariz. Y una mezcla de Messi. Y de la faringe. O laringe, ¿no? Por suerte, Javier, que sabe mucho de primeros auxilios, pudo meterle los dedos en la garganta y lo hizo vomitar. Y eso, bueno, eso fue aflojando un poco. Contra su voluntad. Ahora le ardió la nariz, pero tiene un olor que da asco. No. Sí, contra su voluntad, porque entre nosotros dos le abríamos la boca, agarrábamos los dientes. Y Mariano colaboró teniéndolo fuerte del cuello. Y chiflá, le decía, chiflá. Claro, hay gente que no se resiste ir al proctólogo y se resiste a estas cosas. Por supuesto, y aparte son primeros auxilios. Queremos chiflá, agradecer a Javier y a la vecina que nos ha prestado la escoba con el balde de agua para barrer. Se viene uno de los momentos la ensalada de fruta. Artísticos en la Copa Derramada. Cuando digo se viene, se callan, porque estoy por presentar bloque. Disculpa. Estás disculpado. Después de haber vomitado y vuelvo muy serio. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Pura literatura. El tugurio que llaman Kermis Rock Bar está cerrado por su cochambre. La morocha del culo interesante camina rápido la noche con los puños apretados por la memoria del miedo. El manco y otra morocha hablan de amor a su manera, con el lenguaje colmado de cerveza. Y ella dice que lo ama a él y no a Lugo. Ella lo ama y le acaricia el brazo ausente y el antebrazo mínimo. La noche es muda, fónica, de sirenas, y todo es el eco de un bostezo. Dios no tiene nada que decir y sus criaturas sobre el techo mucho que maullar. Los perdones se olvidan tras los párpados y yo recuerdo ahora que todos los besos tienen nombre, aunque no hay formas de pronunciarlos, y se van rápido para que nadie pueda tutearlos. Pura literatura. Pero, perdón, para mí, ponelo de vuelta. Lo leíste sin ganas. O sea, convencenos. ¿No te gustaron los efectos? Lee desde la mitad. Pero con ganas. Dale, boludo. La noche es moda. No, no, ya no. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito se merece armónicas. Es recordar doblemente. Armónicas. Hace mucho que no tenés armónicas. Arpa, arpa. No, arpa no, no. Arpa no. Armónicas. Armónicas. Quiero decir a toda la gente que estaba preocupada por mi salud que ya estoy mucho mejor. No había gente preocupada por tu salud. Regurgité. Si ya estábamos todos, ya habíamos dado la solución. El tipo que lo quiere matar está preocupado. A sí. ver si todavía se le escapa. ¿Qué va a pensar? ¿Que lo amenazó? Recomendamos a la esposa de Johnny que hoy lo haga dormir sentadito como un niño. Claro. No, no, pero regurgité. Me volvió y lo tragué. ¿Re qué? Pero no, es un pedacito de comida, no es un como... Yo pienso que para esta noche tu mujer tendría que lo puede ubicar en el caño y colgarte un balde en el cuello. ¿A él? Sí, igual viste que la mujer siempre que él le pidió una vez que si lo veía en un estado ya que tenía que hacerle lo de cómo era el desconectarlo. Bueno, hoy aprovecha porque siempre que lo ve con algún estado así que feo, aprovecha y lo ahorca. ¿Lo ahorca o le pone una almohada durmiendo? Que es lo peor que te puede pasar. Yo a veces le digo, porque yo busco formas que uno por ahí está durmiendo y le entra un ladrón, por ejemplo, a tu casa. Entonces pruebo, le digo a ella, vamos a hacer pruebas para ver cómo podemos hacer. Entonces un día, por ejemplo, le digo, poneme una almohada en la cara a ver cómo reacciono yo de esa manera. Tuve 3 días internado en Rodríguez en el... Porque no reaccioné. No, bueno, pero ella hizo bien, pero hiciste tardaban, como en las películas, ¿eh? Sin poner las manos y no empezaste a quejarte. Viste en las películas, los tipos quieren que lo maten. Te va para el costado, ¿viste? Los tipos en las películas quieren que lo maten. Pero, por ejemplo, una mina agarra y ve una calle oscura. ¿Para qué va, hija de... Va ahí. ¿Para qué va? ¿Quién le dice que va? El director. El director le dice que va. Yo le digo a los chicos, le digo... Viste, cuando pasan cosas, le digo, no, es todo mentira, es una película. Después de una película de terror y te caga todo. Y vino uno de los chicos y me dice, no, papá, es una película. Se vienen las otras partes de las noticias, ya pasamos por el mundo internacional y ahora, ¿dónde vamos? A la Argentina, lo que pasó acá, ¿dónde importa? En Buenos Aires. Bueno, en el día de ayer, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de su jefatura de prensa, ¿viste?, solicitó a los vecinos que ante la imposibilidad de llevar a cabo el debido control de las obras en construcción, aprovechen el calorcito y duerman en las plazas. Escúchame, hablando de esto, acabamos de crear antes, cuando estábamos hablando boludeces, se nos ocurrió una idea brillante que es crear las ruinas de Bartolomé Mitre. Ah, qué lindo sería. ¿No estaría bien? Es bueno porque eso aporta al turismo. Y tirarlo como una de las maravillas. Yo igual iría una sola vez. Sí. Sí. Luego de la derrota de octubre, la tropa de Francisco de Narváez comienza a tomar nuevos rumbos para no caerse del poder político. De cualquier manera... Por ser un político de raza, en pocos días comenzará a trabajar en su campaña para el 2015. De raza. No, claro, sin considerar la posibilidad de nuevas alianzas. Según parece, la fórmula recomendada por sus asesores sería de Narváez y el Mago Emanuel. El Mago Emanuel me hace acordar al hijo de Tuzán. Nada más que le daba a Claudia Volpe que le quedó la boca como si le chupó un limón. ¿Al hijo de Tuzán le salió alguna vez un truco bien? Sí. No, puede fallar. Él lo primero que practica es cómo descompensarse. Sí, una vez hasta Julián Wey casi se muere del corazón por verlo. Se le metió en el agua con unos granitos, una bolita. Cuando lo llenaron en el cajón de bolitas. De bolita, sí. Hay que ser hijo de puta. No, lo que pasa es que era un polvo no querido porque Tuzán no lo quería tener. Y ella quiso. ¿Viste lo que le pasa a los chicos que quieren hacer y uno no quiere? La mujer le dijo, estoy embarazada. Y él le dijo, puede fallar. Futuro ministro de gobierno porteño Emilio Monzó aseguró que su tarea política será la de ir en casa de dirigentes radicales para aumentar las chances del PRO de ser una opción para el 2015. El funcionario aseguró que va a comenzar por la tarea más sencilla. Con lo quietos que están hace años los radicales, no hay nada más fácil que cazar uno. Radicales. Sigue, está dando vuelta la página, ¿por qué? No, porque ahora vienen las noticias que todo el mundo espera. Recemos. Para. Si todo el mundo la espera, sí. Hay gente que recién se acaba de enganchar con nuestro programa y no sabe que una de las habitualidades de esta sección es saber qué? Cómo estuvo. Habitualidades. Una habitualidad. Habitualidad. ¿Es habitual? No, ¿cómo la habitual? ¿Qué es habitual? ¿Quién le puso habitual? Habitual. Hábito. Viene de hábito, de costumbre. Viene de hábito. Y viene de noticias del Vaticano. Y queremos saber cómo estuvo esta semana vestido el Santo Padre. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa de buena fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con una ristra de ajo en el cogote y una estaca, cogote no. Y una estaca de madera entre los dientes. Un sifón de agua bendita gasificada en repudio por el estreno de la vampiresca película Amanecer, Benedicto lanzó sobre el cristianismo munición gruesa. ¿Era un drago el sifón? Sí. Aseguró que el 11-11-11, Dios nos dio una nueva oportunidad para abrir los portales de la percepción espiritual. Y comentó que además se divirtió mucho viendo a todos los boluditos esos en ronda agarraditos de la mano. Alentó a que los hombres preservemos el planeta y respetemos todas las especies. De lo contrario, el apocalipsis, con tan pocas cosas vivas, va a ser un embole. Ante la crisis económica que ensombrece a Europa, el Santo Padre recomendó tener más fe en Dios que nunca y no dejar de comer la hostia, el cuerpo de Cristo. ¿Acaso, agregó Benedicto, sea lo único que morfen hasta el domingo próximo? Dijo que todos los hombres son iguales, sí, ante los ojos de Dios, sí, y que si a los negros no les va tan bien es porque visto de lejos parecen otra cosa. Y no los ve. Y de noche. Y no los ve de noche. Han sido las noticias del Vaticano interrumpida por dos reverendos hijos de puta. Estas fueron las noticias de la Copa Derramada. Seguimos con la programación habitual. Rock and roll. Bueno, yo pensé que iba a decir por dos reverendos hijos de Dios, porque correspondía, ¿no? Para las noticias del Vaticano. ¿Les puedo contar una cosa que vi esta semana? Para que estoy con un bubalú. Que me pareció. ¿Qué tenés? Un bazooka de 50 centímetros. Estoy viendo una persona cerca de mi casa. Es una denuncia. Voy a llamar y voy a hacer una denuncia. ¿Es una denuncia? ¿Es una denuncia? No, no es una denuncia. Anunciamos a toda la audiencia de la Copa Derramada que en este momento el señor Michel Torino, presten atención, va a hacer una denuncia. Voy a llamar al 114, que es denuncias. No, eso era reparación. Entonces voy a llamar al 115. No, eso es para que te suene tu propio teléfono. Tenés razón, ¿te acordás cuando le hacías sonar el teléfono a tu vieja para que venga y vea? Y yo me hacía una cacusca, me la hacía rápido porque la agarraba distraída. Porque viste que uno está en el baño y piensa que te escuchan. El otro día veo que una persona de mi barrio, ahí de una cuadra, tenía en la puerta dos bafles y un equipo, esos viejos de tipo de música, que son como una bandeja, una cosa... ¿Con un palito que se mueve para un lado y para el otro? Sí, sí. Y veo que el tipo eso lo quería vender. Al otro día paso y ya tenía eso y dos reposeras usadas. Bueno, se decidió por vender más más cosas de al otro casa. Día paso y ya veo una máquina de cortar pasto. ¿Una venta de garage? Usada. Exactamente, usada. Una venta de garage muy habitual en Michigan. Hoy tiene un galpón de 10x20 lleno de cosas de venta. Vi cómo de alguna forma se fue rearmando o armando un compra-venta. Sí, el equipo ese de música todavía lo tiene. Sí, no se lo vende a nadie. No solamente eso, sino que empezó a poner en una mesa ojotas. ¿Y cuál es tu denuncia? ¿Viste cómo creció un negocio de la nada? ¿Está bien? O sea, tipo mi denuncia es... ¿Qué denuncia? La envidia que le tiene. No, mi denuncia es... que somos en la cuadra 10 vecinos y los 10 llevaron cosas que querían vender. ¿Pero quién se las va a comprar? Si somos los mismos 10 que queremos vender, o sea, bueno, sería pero un trueque de alguna forma. Yo agarré y decirle a mi vecino de al lado, che, tengo dos reposeras, me la cambiás por el equipo de música con la agujita que se mueve. Está muy bien, pero ustedes están utilizando la casa de este buen vecino como vidriera para conocer qué es lo que tienen todos. O no, como galponcito. No, no es un buen vecino, porque él se queda con una comisión de lo que vendemos. Pero te está poniendo la vidriera. No me está poniendo la vidriera, me está poniendo la vereda que después lo convirtió en un tinglado. O sea, él, de alguna forma, se ve que vendiendo algunos productos, algunos artículos no santos. ¿Pues cómo no santos una reposera? Porque el compra y venta es muy proclive a que la gente vaya... Sonamos. ¿Viste? A buscar al vecino. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que...? Es muy proclive a que la gente vaya y lleve cosas robadas, por ejemplo. Porque yo vi que un vecino mío me llevó mis dos reposeras usadas. O sea, era, uno va ahí y descubre cosas que son de su propia casa. Bueno, pará, pero seguramente vos las querías vender. No, no se la había prestado, me imaginaba. ¿Eh? ¿No se las prestaste a tu vecino? No, pero tengo el libustro muy bajo y no, y compartimos ¿Es cosas. ¿Es cierto que usted se las sacó a las dos viejas que viven enfrente cuando fueron a cambiar la yerba dentro de la casa? Dígalo. Bueno. Sí, sí. Ladrón que roba sí. ladrón. O sea que se la robó a sí. un, de un robo. Sí, es un compraventa. Doble bueno. compraventa. Sí. Bueno, pero la denuncia acá pasa. No sabemos por dónde pasa. Ahí le voy a explicar. La denuncia pasa por el sobreprecio. Porque cuando yo voy a comprar a un compraventa, ¿qué me imagino? Barato. 10 pesos, una reposera, 8 pesos. 6 pesos, una reposera. Dos reposeras, 9 pesos. 6 pesos de comprar un paquete de pucho, negro. Ahí está. Como personas como usted, lo que hace es sobrevaluar lo que es el compra-venta. Yo voy y compro una estufa que no tengo ni la garantía que me va a andar, por ejemplo. Una de querosene. Es un acto de fe eso. No, no es un acto de fe. Es como él debería darme una garantía que sería... Señor vecino, llévese esta estufa, en el caso de que no funcione, me la devuelve, yo me comunico con el propietario y le devolveremos el dinero, o acaso le daremos otra estufa. Pero el tipo agarra y dice, ¿y cómo anda la estufa? A mí me la dejaron. Pero, tiene razón. O sea, está bien, ya pero sé el que... tipo no te está diciendo anda perfecto, vos te la llevás y no anda. Pero ya no es una decisión mía. Si el tipo tiene un comercio que está vendiendo cosas, mínimamente tiene que saber en qué condiciones está. No, señor. Pedile una boca de gas y que te la pruebe. Usted está preguntando mal. ¿A quién? Al señor. ¿Usted va a comprar una estufa? Sí. La pregunta no es, ¿tiene una estufa? Y después preguntarle si anda o no anda. ¿Cuál es? ¿Tiene una estufa que con certeza, yo tenga la certeza de que ande? No. Y el tipo le va a decir, la verdad es que no le puedo dar la certeza. ¿Y te vas? Y ahí tiene la respuesta. Ahora, si usted empieza a boludear, a pijotear, ¿le tenés una estufita? Sí, tenemos, mirá, esto tipo. ¿Y cómo está esta estufa? Y acá está, dice, quieta. Está calienta, acá. Calienta esta estufa. Aparte, está yendo a comprar una compraventa, esto negro. No sabe. ¿Y eso qué? ¿Eso a mí no me... No, o sea, ¿me condiciona porque vaya a una compraventa? No, para nada, porque para mí, o sea, si hay algo que te llena en la cabeza de la gente que te dice, lo de antes anda mejor. Salvo una tía mía que te echa mierda. Pero ¿cómo lo de antes? Uno, dos, por ejemplo, voy y le compro un par de ojotas que están en bolsa como si fueran nuevas. Y cuando me las pongo inmediatamente se me sale el chupín ese porque es para dedo. Y porque es parte. Porque está agrandado, ¿vio? Está agrandado el que se sale de abajo. No, pero es parte del riesgo. Y embolsar es muy fácil. Sí, para mí eran bien. Es aparte estaban gastadas, eran naranja en una parte y en otra roja. Igual se usan finita ahora. Sí, se usan. Ah, sí, eso tenía la goma hueva. Goma Eva barata. Bueno, vamos a ir un poquitito de música. Ya se viene en un ratito. En la Copa Derramada se viene el hombre solo. Se viene el hombre más solo que el hombre solo, que es Dios. ¿Calificas como hombre? Es el hombre más solo del mundo, Dios. Es un hombre. ¿Qué le está diciendo, puto? Decíselo en la cara. Si tenés huevo, decíselo. Decíselo vos. Sí. Se viene. No sé qué más. Ah, la sección. Tenemos una sección más. Vamos a llamar todavía a Gustavo hoy. Y no, tenemos. Lo sí. No. Hoy lo llamamos. Julio. Llamemos a Julio que anda con un quilombo de bicho. Y además tenemos el debate. Sí, Beatriz. El debate. Sí. El debate. Oh. Calmemos, ¿no? ¿Deporte tenemos hoy, no? Deporte tenemos también. Sí, tenemos el debate de qué se ríe la Copa Derramada. ¿De qué se ríe? Debate que implementaste vos. Yo en esta radio. Vos. No te hagas el compraventa, asumí la responsabilidad. Reconozco que perdí un poco los estribos. Sí, pero los perdiste bien. Y dije más o menos lo que usted me había anotado. Hijo de puta. Original o copia, estamos hablando de esas cosas. Y acá hay una copia del original que a mí me pareció mejor que el original. Rod Stewart haciendo Have You Seen the Rain. Calling down on a sunny day.

la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Uno de los mejores partidos de Messi que vi en mi vida. Sí, inolvidable. En el Barcelona. Pedotudo. Sí. Inolvidable. Sume dos agudos. Y cuando entró un poquito el Kun Agüero, que encontró un poquito el complemento. Escudo Agüero. Fernández. Escudo Agüero. Ese juega porque es el amigo de Maradona. Fernández es una revelación. Sí. Rodríguez. Zabaleta. Ah, Zabaleta, impecable. Cómo cantaba, sí. Gran cómo cantaba Zabaleta. ¿Sabés qué cantaba? ¿Y quién? Amanece en la Clemente ruta. Clemente Rodríguez en un partido de selección. Clemente Rodríguez. Sí. ¿Y? Clemente es el arquero de la selección. De Argentina que no te agarra una pelota. No el director mano, técnico, no me acuerdo cómo se llama el director técnico. Sabela. Santela. Sabela. Sabela. Sí, la sé yo. Santela. Estoy escuchando un tono de fondo que no sé. Sí, sí. Déjeme presentarme como corresponde porque soy el deporte en persona. Soy la persona. En deporte. En deporte. Yo me pongo el saco. Me pongo. Como decía José Pepito Biondi. Y así, como alguna vez nos hemos comunicado con la gente y hemos llegado hasta el fondo de la cuestión, cuando está la llaga, ¿qué hacemos con la llaga? Le pinchamos y se chupa como si fuera una ampolla. César Cicciolini, con ustedes, en la columna de deporte de la Copa de la Mada. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mada! Muy buenas noches, César. Así lo quiero escuchar arriba. ¡Arriba, como toda la selección de Argentina! ¡Que ganó! ¡Que ganamos en la altura de Barranquilla! ¡Y que le dimos muda a los negros, eso todo pijudo! ¡Qué maravilla! Eso me dijo Apo, que diga. Porque Apo, viste que es muy como es poético, sí. Y a veces te dice, los negros, altos negros de Barranquilla. Claro, él te dice, dale un adjetivo al equipo. Sí, todo el tiempo. ¿Cómo sí. lo vio a Mascherano jugando en la saga central? Muy parecido a Kike Wolf. Lento, diciendo boludeces. Y de rulito. Y agarrando la pelota con la mano. Hizo un golazo. Igual quiero decirle, ¿quién hizo un golazo? Mascherano. ¿Pero qué partido vio este? ¿No vio cómo se le cambió de paro al arquero argentino? Pero vos, brasileño, andá a ver a Di Fabiano. Andá a ver a Maicon. ¿Qué es Maicon? Una galletita. ¡Nos ganamos! ¡Le damos la galletita! ¡Se come la galletita, Maicon! Porque Maicon parece que le da la galletita a Juan. Noticia que... Juan, el nombre de... No eres central el nombre, Juan. Brasil. ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Hay que decir Lucio! A mí lo que me gusta del fútbol brasileño, sí. que yo lo quiero decir, sí. no sé si coinciden conmigo, que el fútbol brasileño sí, del orto. Le da posibilidades a sí. un montón de muchachos que nadie ha querido reconocer. De la favela. No de lo ha querido favela. Reconocer porque no tiene apellido. Lucio, claro, sí. Juan. Todo nombre. Sí. Me gusta ese pensamiento. Me gusta ese pensamiento de Alabán, pero no lo desviamos. Y feo cuando dicen el ano para Kaká. El ano para Kaká, sí. Me acuerdo, por ejemplo, que había un famoso puntero. Había un famoso puntero derecho del ascenso que se llamaba Delotto. Pero Delorte, de verdad. Delorte. No, ese era Pampa. El Pampa Delorte. Pero se llamaba Delotto. Y un día un famoso delator que se llamaba Budic. Patricia no era. Era de mano. Jorge Budic, que relataba el ascenso. ¿Falleció Jorge Budic? Sí. ¿Falleció? Sí. Bueno, que lo tenga Dios en la gloria. En el club gloria. Que te ganaba cada pelo porque Jorge Budic era borracho. Y no quiero hablar más de un compañero periodista que ya no está, pero era alcohólico. Pero lo está diciendo. Era así, era alcohólico. Mira. No quiero que la familia se entere, pero... ¿A qué iba con la anécdota esta? Que Jorge Budic, cuando jugaba Delotto, Jorge Delotto se llamaba, agarra y empieza, era puntero derecho, y agarra y empieza a decir, se escapa por la raya del orto. Y tuvieron que suspender la transmisión porque se meaba, ¿cómo era el del muñeco el que tenía acá? Mateico. No, que tenía acá que le hacía Sabatarelli. Sabatarelli, le daba vuelta al moño, se agarraba los huevos. Yo un día lo veía en la cabina, porque le daban la cabina 8, y a mí me daban la 5. Y yo en un departamento que vivía en Capital vivía en el 5G. En el 5, y bueno, pero son pero no me diga lo que datos. Le pasaba habitualmente. Che, pasaba? Dígame algo que pasa con Puto, Brasil. Le digo. No, dígame algo que pasa con Brasil que no ha ganado un partido eliminatorio. Bueno, porque son negros cagones y saben que ellos se la llevan de taquito. ¿Por qué? Porque saben que yo, Joe Gatter, que es ¿Qué? ¿Quién? Joe Blatter. Es brasileño. Como Joseph. Como Joao Adelante. Joseph Blatter. No, ese era del Gran Chapadal, Joseph Blatter. No, Joseph Blatter es el. No, ¿cómo presidente? Que no? El Gran Chapadal era John, Joe Blatter, Adam y el rubiecito que era como el fachero. A deporte. Nunca le vi una mina, nunca en el Gran Chapadal. Porque viste que nunca aparecía mina el Gran Chapadal, era como el Sodo. En el Sodo, por ejemplo, le aparecían siempre amigos. Para mí el Sodo se la comía. ¿El quién? El Sodo. ¿Quién? Sodo, digo de la DEA, digo de la verga. Digo de la chota, para que me entienda, porque venga, te suena todo el gusto. Digo de la chota, cada se la vez comía, se digo, entiende de la menos. Chota, digo de la chota, el Sodo. El Sodo, para mí se la comía, digo de la chota. Era digo de la chota, no era digo de la verga. Pero que tiene que ver si él porque tenía... Porque era de bigote, vos te dabas cuenta, nada más que se ponía una tipa chiquitita con el pelotudo. El chaqueto que hacía era pelotudo ciego, porque nunca lo veía, ¿no? O el comisionado. ¿Era el comisionado que lo comía? No, ese era en Batman, no, ese era en Batman. ¿El comisionado era? Bueno, en Batman sí. También se la comía Robin. Deportes. Era el alcalde, me parece. Sí, el alcalde con el teléfono rojo, porque el teléfono rojo lo creó ahí a Diana Guide. Adriana Guide tenía César, el teléfono por gordo. Por favor, a deporte lo hemos llamado. Y deporte, deporte. Antes de Garchucera era un deporte, porque poner el Sodo se la daba a Batman, Batman se la daba a Robin. ¿Y la tía quién se la daba? Al Sodo. ¿A quién? Al Sodo, que no escuchaba. Al Sodo mudo, viste que le traía caballo. Bernardo. ¿Eh? Bernardo. Bernardo. Bernardo venía y traía caballo, en vez de traer un cosito que era para tomar whisky, traía un cosito con Fodo y le daba a la tía de Batman. Queda de unos días, ¿no? Porque Dama era de unos días. Y después, mostraba, hizo de Terminator. Mostraba los huevos en las tolinas. Bernardo. Los huevos, sí. ¿Bernardo? Vamos a los deportes. Tenemos unas efemérides espectaculares para esta noche. ¡Un día, cama! ¡Ay! ¡Cama! ¡Ay! Me gusta decir cómo es. Un codiano, Chan Chin Chong, sacaba 5 pelos de un acolchado y lo tiraba del piso. Vi una noticia de un coreano que es fue largo, culpado. Es más largo, fue culpado esta semana de un coreano que se llamaba Kim y lo metieron preso sí. Por uno que se llamaba Chan. Y sí, es lo mismo, la foto es lo mismo. Ponen los tipos agarra y te ponen, viste, This is Children, que están acá que gustan los chicos. Allá en los videos coreanos te ponen siempre los 5 pendejos los mismos y te van cambiando el nombre de abajo. Total, si no lo van a encontrar nunca. Hay 500 personas que dicen: ¡Acá está! ¡Acá está! Y siempre es el mismo, el codiano. Vamos igual, con el efemérides. Missing Children, justo sí. Tocaste un tema. Allá que... no es Missing Children. No, Missing Children. O sea, es Chin Chong Chin Children. Una operación, una fundación nefasta en la que todos confían, todos dicen que sí. Bueno, pues vayamos al deporte, Johnny. ¿Dónde has come? Ahí estaba María Marta García Belsunce, por ejemplo. Chin Chin Chong encontraba 5 pelos en un acolchado en la cama y lo tiraba al piso. El otro día... iba de vuelta a esa habitación, encontraba otros 5 pelos en un acolchado y lo tiraba al piso. Ese día Nació Sosa. Naciosa, se dicen. En Corea se dice Naciosa. Nació. Ese día nació. La famosa frase coreana: tira más 2 pelos de colcha que una asunta de huevo. De colcha, viste, como el pelo de cogido, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Vamos al deporte, hablemos de la selección argentina. No hay más efemérides. Tengo más, pero vamos. Bien, hablemos de la selección argentina, sí. Por el favor. Otro día no quiero felicitar a Julio César Burdizo por la acción que Julio tuvo. César. Sí, el 2. Nicolás. ¿No es Nicolás? Bueno, pero en casa le decimos Julio César. Al público le decimos Nicolás. Se parece al abuelo. ¿Al abuelo? Al abuelo, que se llamaba Julio César, por eso le el abuelo era muy parecido a Nico. Julio César Burdizo, quiero felicitarlo por la acción que tuvo, porque realmente si yo hubiera estado ese día en cancha, si hubiera sido compañero de zaga de él, hubiera hecho como los caballos, como los potrillos cuando se rompe las piernas. Le hubiera pegado un tiro en el medio del área chica para que se deje de jugar, porque César Burdizo casi es como César Michelini. El otro dos... De Michelis. Bueno, pero es pariente mío, porque yo estoy casado con una hermana de la mujer de César Michelini, que es Evangelina Sanderson. Por favor. Que tiene un culo que son 2 pelotas de fútbol. Te dejo. Por eso juega César Michelini, juega en la selección argentina con el arquero que felicitamos, que ha tenido una hija, el arquero de Independiente, Fabián. ¿Quién es? Ah, que es asmático. No, Fabián. Es un animático. No sé. El arquero de Independiente, Fabián. ¿El hombre culo? Sí. Asman. Sí. tuvo un hijo con Melina, te la aprieta y te la deja como un chicle. Y se llama Isabelita, la hija. Saludo acá de la compañera de la Copa de Damada de Deporte. ¿Están aburridos? Un saludo a Melina. Sí, la verdad durmiendo? Que sí. Andá, por favor, ciérreme, César, porque ya tenemos... ¿Dónde te cierro? ¿Qué te voy a hacer nada? ¿De culo te voy a hacer nada con las cosas que tengo, con las noticias que tengo de la selección argentina? ¡Tengo una bomba! Tírela. ¡Bum! Y ahora le quiero contar que aparentemente el técnico de la selección argentina, Julio Sabella, estaría por hacer un cambio trascendental en la selección argentina. Alejandro. Julio Alejandro Sabella. ¿Qué cambio sería? Un día como hoy, en un viaje de egresados, el actor Fabián Vena y Gloria Cadá íbamos a cruzar la frontera al Uruguay. ¿Íbamos? Sí, porque yo fui. Yo soy 78, como Fabián. Al llegar al cruce del Uruguay, Fabián Vena y Gloria Cadá se bajan al baño y el micro cruza y nos olvidamos. Ahí nace la famosa argentina frase esa que todos conocemos. Pasamos sin Vena y sin Gloria. Se lo aplaudo. Buenas noches, compañero de la Copa de Amada. Se lo aplaudo. Si estaban abudidos, pásense bueno, a la puta. César Cicciolini, que de deporte poco nos habla, pero nos deja cultura general para que quede picando acá en la Copa de Ramada. Ay, ya se viene el hombre solo, se viene el debate de qué se ríe la Copa de Ramada. Un de poco los chiflado. No somos los chiflados. La galla a la casa. Un poco estuvimos hablando afuera de qué se ríe la Copa de Ramada y todavía no lo podemos dilucidar. Y esa es una palabra que me gusta, no tanto como derrota. Decí derrota 5 veces. Derrota, derrota, derrota, derrota, derrota. Es palabra fea. Sí, dilucidar 5 veces. Dilucidar, dilucidar, dilucidar, dilucidar, dilucidar. Hermosa, porque tiene I y U. Es optimista. Es derrota, derrota, derrota. Porque la derrota. Vamos a un poquito de música y no nos sentimos como una derrota. Es horrible. Se viene el hombre solo, se viene el debate de la Copa de Roma y se viene Dios. Háganles las preguntas a Dios. Told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's hearts. Hey, mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause a lie becomes the truth. Coldplay, reversionando un tema del finadito Michael Jackson, que tiene problemas con el médico, que le dio la pastillita, que se lo mandó para el otro mundo. ¿Original o copia? Estamos hablando de esas cosas. ¿Te gusta más el original o la copia? ¿Te gusta más Michael Jackson o Michael Jackson? Porque Michael Jackson fue la copia de Michael Jackson, digamos. La versión blanca, la versión negra. Sí, se estaba negra quedando sin tinta y salía cada vez más clarita. El mismo. ¿Original o copia? ¿Qué es lo que más te gusta? Decímelo, Arrabal, que no tuviste oportunidad de hablarme. ¿De qué? ¿Original de o Michael copia? Jackson. Ya te dije, ya te expliqué. Pasa que no me escuchás. Sí. ¿Te calienta? Me enoja mucho. Porque dijimos que en el marco de las ideas, sí, sí, las cosas originales me divierten, me asombran. No en el resto de las cosas, la de todos los días. ¿Y existen en las ideas en la originalidad? Que, y o, de o alguna se manera. Modifica la idea y es pero también es una visión original nueva de algunas cosas que aparentemente ya eran superadas o estaban al borde de fallecer como ideologías y sin embargo, no es que se resucite lo mismo. Se trae al presente, se había recomoda. Un gran escritor que decía que todos, lo voy a decir como dijo el escritor, todos escribimos lo mismo, pero le cambiamos el orden. Es cierto. No me acuerdo quién era el escritor. Yo me sorprendo muchas veces sobre la originalidad. Es lo mismo que lo diga cualquiera, porque si todos escriben lo mismo le cambian el orden. Lo puedo haber dicho cualquiera, ¿verdad? Pero las palabras son siempre las mismas, lo que cambia es el orden, era la idea. Pero es buena la idea. Le decía que a mí me sorprende, por ejemplo, la originalidad en el que inventa un chiste. O sea, a uno le pasa a veces que escucha un cuento bien. O un chiste para vos que vale, nunca escuchó. Para vos vale más el que inventa el chiste o el que lo cuenta bien. No, para mí vale más el caso, por ejemplo, del que escucha un chiste y lo readapta y arma otro chiste. Con ese chiste. Con ese mismo chiste. O sea hay una idea original... Y ¿qué? Vos en la copia pensás que él está mejorada. Sí, yo por ejemplo muchas veces, me lo ha contado César, escucha efemérides de otros que mejora, ¿no? Notablemente mejora. César no, no. Es un plagio. Sí, es un plagio. Mejora notablemente y la convierte en otra. Y muchas veces pasa que obras que crean musicalmente o editorialmente, otro las toma y las... Y le genera algo mejor. Por eso antes hablábamos que si las copias algunas veces van mejorando lo original. Sí, yo pinté, por ejemplo, la Mona Lisa. Sí, ¿vos? Y la hice que mire a un punto fijo. ¿Y quedó mejor? Sí, porque si no te mira para todos lados. Y era una cagada eso. O sea, que vos estés mirando de un lado y no le veas el perfil a la Mona Lisa. Sí, antes hablábamos, por ejemplo, de la copia de los Beatles. Para mí Danger Force eran los Beatles. O sea, los Beatles yo no lo vi, no llegué a ver a los Beatles. Pero a Danger Force sí lo pude ver, lo vi en Badía no quiere hablar. 11 veces. No, estaba pensando en unas cosas. Pero así no podemos hacer un programa, o sea, 3 horas dura, ¿me entendés? Tirame. ¿No ves que te estamos apuntando? Ya no sé qué hacer, te querés te pego un cachetazo. Sí, los Danger Force. No se envalentonó con las aventuras de Han Solo, o se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad, y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Nosotros, el orgullo de todos los jueves, de una persona que nunca falta, de una persona que nunca nada tiene para hacer, no tiene otro compromiso. No tiene nada. No tiene nada en la vida más que ese cuerpo patético que lo acompaña todos los días, sollozando. Gran palabra, sollozando. Sollozando de la pérdida de lo que alguna vez fue una compañera. Porque un hombre solo no es alguien que está solo de por vida, sino es alguien que ha perdido lo que alguna vez ha sido suyo. Me hace mierda, hijo de puta. Para mí no es una presentación. Para mí de acá se pegó un tiro. Lo mató. O se tira abajo de acá, tiene cerca la estación, no jodamos. Che, no, ¿cómo cree que lo presente? Y para mí, resaltemos su soledad, no se la tiremos. O sea, falta que diga. Estoy resaltando falta que su diga soledad. Que vino de pullover con 30 grados, o sea, paremos. Sí, porque no tiene nadie que le diga. ¿Por qué no se presenta a él? ¿Cómo le gustaría presentarse? ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo? Estoy con alergia. Acá hace calor. El cambio de clima. Oh, y la plata, ¿viste? ¿Viste la plata? ¿La ¿viste la plata que le haga el polvito? Sí. Dígame, muchacho. Sonate la nariz. Solo, por favor. Bueno, con nosotros. Hola. La eminencia en la soledad. Hola. Alguien que puede demostrarle al mundo que se puede vivir solo, mal, deprimido, como un estropajo, pero se puede vivir. Sigue. ¿Cómo le va, solo? A partir de ahora, pésimo. ¿Por qué? Y no me puede decir lo que me está diciendo. Igual le mejoró la voz. Che, no lo trates sí. mal, boludo. Pero esto porque, es lo que tiene escrito por la producción, la presentación. Porque encima es así. Esta semana. ¿Qué pasó? Bueno, tuve una propuesta de una persona que produce en esta radio, hace programas de producción, y me dijo: ¿por qué no salimos a hacer boliches con el hombre solo? Porque dice que se escucha mucho. Y me interesa mucho la presentación del hombre solo en los boliches. Y medio como que las fechas. No, le explico. Hicimos un primer boliche, no. O sea, no fue lo esperado, ¿no? Ah, ¿ya hicieron uno? Sí, en las Toninas. ¿Cómo le fue? Justamente. Y en junio. Fue el padre de Javier, nada más. No, pero ese lo hicieron en otro lado, porque no estaba el padre de y Javier. Y se dio, bueno, nos agarró corte de luz, nos agarró frente a tormenta, hubo granizo. Y bueno, no pudimos hacerlo, ¿verdad? La idea de mí era estar solo en un lugar. Fue un éxito entonces. Y que la gente vea. Estuvo solo. Hay un hombre solo. Usted, por ejemplo, en esas presentaciones, cuando va y ve el todavía el no puedo Bollebú, hablar de eso, porque... ¿No hizo? Fue un fracaso, no se abrió. Bueno, está bien. Pero digo, cuando uno va y ve el Bollebur, ese que es el... Donde ponen las entraditas en los agujeritos en el teatro. Sí. El bodero. Bueno. Y ve que están todos los papelitos. ¿Se pone contento? ¿Están todos los papelitos? Sí. No, porque no fue nadie. Por eso, cuando están todos los papelitos que no hubo venta. No, pero se pone... mi condición de hombre solo no es, no me hace feliz. Ah, ¿no? Yo pensé, me dijo que no, sí. No, no me hace feliz. Sí. Más allá de que uno con el tiempo lo va asumiendo y va entendiendo, ¿verdad? Esta realidad. Pero siempre es un ida y vuelta, ¿verdad? La soledad es un tema espantoso muchas veces. Salvo para ustedes que están casados, pero. No lo hace feliz, pero lo hace. ¿Qué lo hago? ¿Lo hace? Sí, lo hago cuando puedo, cuando pinta algo. Cuando tengo una monedita en el bolsillo. Tengo una moneda, ¿no?, en el bolsillo. Tengo hago. Algunos mensajes que me llegan para el hombre solo y me preguntan si el hombre solo orina en la bañadera. Con cuidado, porque hoy tenemos un día especial. Sensible. ¿Por qué tenés que ir a ese punto? Preguntan si el hombre solo, Juan, de La Perlita, si el hombre solo orina en la bañadera cuando se baña. El hombre acompañado. En realidad no específicamente. ¿Vos no orinás en la bañadera? No específicamente en la bañadera. Sí. En realidad se intenta tirar al agujerito. De la bañadera. De la bañadera. Ahora, te hago una pregunta. El juego ¿y es ese. ¿Pierde uno cuando sale amarillo alrededor? Cuando queda amarillo claro. alrededor uno acaba ahí de... Sí, uno bueno. pierde. Le hago una pregunta. Usted también está, otra usted cosa del hombre solo. Sí, sí. Que eso lo quiero decir que se da mucho. Sí. Es llenar la bañera y tirarse pedos en el agua. Y, pero sentadito. Al revés, de espalda. No, sentadito y uno se divierte, ¿no? Que entre los huevitos yo... Le hago una pregunta porque me repregunta Juan de La Perlita. ¿Usted está desnudo? Y ahora está... no. No. Gracias a Dios. Usted está desnudo y está con la ducha abierta y tiene la posibilidad de orinar en el inodoro desnudo. Si está desnudo y está en radio, es Rolando Hanglin. Claro. No sería el hombre solo, sería otra persona. Tiene Juan. La posibilidad de orinar en el inodoro porque está desnudo, o ya abrió la ducha y puede orinar en la bañera. Y en realidad, ¿qué hace? Si la cortina está corrida, es más lindo orinar en la bañera por encima como de una medianera, ¿no? Pero está, está claro, porque usted está, no, usted está entrando, sí. Usted está entrando, tiene la cortina y no ve de, a cierta distancia el agujerito, sí, el desagüe, sí, le apunta y le tira con cierto arco, ¿no? Y después mira. Bien, esto tiene que ver con un hombre solo en la soledad. Uno, una persona se pone desafíos constantemente. Orina por arriba de eso, es cierto, la cortina. Como para seguir avanzando en los días. Yo a veces juego también a apretar el botón del baño con la cabeza. ¿También? Sí. Mientras estoy orinando, ¿te aburrido? ¿Con la frente? No, no, con la cucucita acá. Con la mollerita. Con la mollera. Así lo hago fuerte. ¿Orina y aprieta el botón al mismo tiempo? No, después. Y no levanto nunca la tabla y la meo todo. Claro, porque nadie tiene para reclamarle. Y me gusta. Claro. Y cuando va al baño, por ejemplo, le agarra una cacona. ¿No le importa o pasa el papel higiénico como para secar un poco? No, no, yo voy. No le importa. Hago todo. No importa. ¿Usa bidé? No. No, porque no anda. Anda la caliente nada más. Uy, no, te, que te entra no. Un chifle, te entra, que te saca amígdala. Pero anda. Cada tanto prueba a ver si no se enfrió la caliente, ¿no? No, no, no. No, no, no, no, no prueba. Bueno, eso es lo que han logrado ustedes. Los Dancer Four. Señoritas, con esto de la multiplicidad de género, de tratar bien el género, ¿qué dejan a un hombre solo en la calle? No, yo tengo apartamento, todo. Sí, ya, pero bueno, no lo sabe usar. O sea, no vivo con mamá porque mamá falleció hace muchos años. Pero... ¿Pero la enterraron o quedó en casa? No, no, por suerte la se vivaron a tiempo. ¿La pudieron velar? ¿Ha encontrado todas las cosas de su departamento? Son pocas, es fácil. El pimentero, por ejemplo, ¿lo encuentra? No, esto quiero aclararlo. El hombre solo, pasado un tiempo... Quiero aclararlo. Lo quiero aclararlo porque es importante. Sí, sí. Hay... Tanto la pimienta como la sal se echan directamente del paquete. Claro. Con los riesgos que se corre, obviamente, de tapar lo que uno está comiendo en pimienta y que le quede el orto como una flor, claro, o pasarlo de sal. Y la boca como su lema yo. ¿Cuál es el porcentaje de comida que queda bien y cuál es el porcentaje de comida desechable, no? Bueno, depende de qué tiempo. Cuando más pasa el tiempo que uno más se anima, es mayor la cantidad que queda mal. Porque ¿más anima qué? A cocinar, porque el primer tiempo es casi siempre comida comprada que ya viene mal. Igualmente el hombre solo, le consulto esto. Sí, dígame. Es así como de condimentar, como que se va a hacer una comida de la puta madre que antes no la hacía la compañera que tenía. Entonces uno como que genera así como esa comida que le pongo pimentón, le pongo miel, le sale miel al pollo por el culo. Es muy común que haya como una especie de ceremonia antes de cocinar. Que el hombre solo ponga, por ejemplo, alguna musiquita que le gusta. Que se desmonte. ¿Un queso? ¿Se come un queso? Sí, comúnmente come un queso. Comúnmente más de lo que tiene encima, ¿no? Clase media baja, comúnmente es un sardo a terminar, que es muy blando. Muy al principio toma una copita de vino. Que la cáscara usted la saca tomando de la punta y tira, no hace falta cortarla, nada, porque nada, es la pintura seca nada más. Y después se va acercando al único lugar iluminado en la cocina, y ya se pone un delantal que se lo pone comúnmente, una vez se hace joda, ¿no? Sí. Un delantal de esos que viene entero arriba con tetas, así. Claro, una bikini. O con moñito. Bikini. Y se va acercando muy cancheramente y el problema es que al principio empieza a tirar los condimentos de lejos porque se siente fuerte, ¿no es cierto? Como, y así pasa como... lo que usted dijo. ¿Qué? Es un asco lo que termina cocinando. Aparte de la sal y la pimienta, ¿el hombre solo tiene especieros o tira todo el paquete? No, comúnmente terminás comprando el condimento para pizza que trae más o menos todo. Todo, todo. Ya lo dijo él, el hombre solo es un asco. ¿Cuándo lo dijo? No lo dije en ningún momento. Sí, que no lo defienda más. Yo no, en ningún momento. ¿Cuándo dijo eso? Chicos, No, dijo que por ahí que te le quedaba el culo como una flor del pimentón. Pero sí, nunca dijo que era un asco. Pido disculpas. Que orinaba en la bañera, pero nunca dijo que era un asco. Disculpas si hay algo chicos, que a la, no audiencia, estoy atacando, no a la audiencia le ha desagradado. Sí, ¿eh? No, yo creo que no. En realidad la audiencia se debe sentir muy identificada con usted. Bueno, el hombre solo... No da asco, da lástima, pero está acá con nosotros para compartir esa lástima entre todos ustedes. Puede ser asco. Nada más. Ustedes quedan asco. Tengo otro mensaje que les llega. Sí. Preguntan si el hombre solo cuando se afeita, deja la pileta toda como si fuera como un salpicré del canuto alrededor.

También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Beban. Para mí Mirtha Legrand iría bien con un 20 pesos. ¿Quién iría en el caso que fuera Mirtha Legrand del otro lado? El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles. ¿Te paso a hacer publicidad en el billete? ¿Te sale más barato? Sí. ¿Me puedes registrar esta idea? ¿Del 15 de abril? Sí. El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato. ¿Por qué? Porque el billete... se lo paga una empresa el billete. Tienes razón. Hagámoslo. Ella juega con medallas, velas y libros en tapas. Y el pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa. Entre. Vamos al debate de qué se ríe la Copa Derramada. Si hay algo que se guarda la Copa Derramada o si se dice lo que piensa. Es bueno decir, Johnny, que la pregunta es... Y Michelle. ¿De qué se ríe la Copa Derramada? No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero... Bien, acá el artista nos está diciendo que las letras groseras son más educadas que los silencios pelotudos, no sé cómo diría. Eso dice el artista. Sí, dice él, y me interesó mucho lo de la corbata también. Lo de la corbata, está bien. Bueno, pero ¿de qué se ríe la Copa Derramada? Es gran un debate puntero derecho. Que ha arrancado la Borracho. Semana pasada, o tal vez en todo el año, y nosotros no nos hemos enterado de que yo no sé había arrancado. Hace cuatro meses que estoy nada más. Sí, bueno, empiecen. De cuatro meses a esta parte, yo lo que he visto es que hay gente que se asusta un poco en algunas oportunidades, Michelle, con el humor que vos desplegás en el programa, ¿no? Bueno, también un poco Johnny. Pero me agradecen en general, ojo, quiero decirlo, me agradecen en general... ¿Por qué le dijiste que era un asco? Que me agradecen en general... Que ponga cierto equilibrio, aunque a veces alguna cosita se me escapa. Sí. Pero. No, bien. La pregunta que queda en el tintero la es. La pregunta que queda en el tintero es. Es, entonces, si existe algo que no se pueda decir con un cierto humor, con un cierto cinismo, con sarcasmo, con ironía. ¿Y por qué no vamos si a.? Si existen como que... cosas. A ver, a vos, a nosotros acá. ¿Por qué no vamos a cada uno? ¿Cuáles son los límites de cada uno? A mí no me boludeen con, por ejemplo. No, o si no, hay cosas por lo cual yo no me reiría. O vos, o tú. O Club Quaggerfecto. Yo generalmente... Simon Angerfecto. No sé cómo lo toma la gente. Sí. ¿De qué cosas vos jamás, no te reirías? Yo jamás, primero que yo no me río generalmente de nada. Sí, es verdad. Porque no es una de mis características reírme de algo. De Romy. Ni que me toques en ahí. Y segundo punto, que yo hablo siempre en serio. Ahora, ¿siempre? Si el resto eso le causa gracia o pavor, es un problema del resto. ¿Es risa o No, es como diciendo En este momento estoy tirando las manos hacia atrás, las muñecas bastante hacia atrás, y haciendo un gesto como Marcel Marceau. Levanto las cejas, sí. Y arqueo hacia un poco hacia abajo la boca. Bien, ¿quién es la gente entonces que se preocupa por las cosas que uno se puede reír o no reír? ¿Cómo diagramamos a la gente? Sabemos que hay mucha gente que ha quedado un poco en la historia, en la prehistoria de la comunicación, que hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Generalmente la gente que tiene mucho vello púbico tiene muchos tabúes. ¿Mucho? Tabúes. Bien. Eso es y ladillas. Esos son los, y también ladillas. Yo tengo tabúes. Sí, yo sí, tengo ladillas. Y... yo estoy afeitadito. No, hay miedo a reírse. ¿Sabe por qué en general la gente tiene miedo a reírse de las cosas? ¿Por qué? A ver. Porque me cago de risa. Tiene miedo a cagarse la gente. Eso es un problemita. Pero en general la gente supone que tendrá en alguna oportunidad algún sentido de trascendencia más allá de su propia vida. Que intenta ejemplo? Quedar. Sí. Intenta ser de alguna manera el ejemplo de algo. ¿Mm? Intenta ser la modalidad a imitar y a seguir. Intenta ser the hero, el héroe, con subtítulos, de su propia vida. Es tal vez inseguridad. ¿Es serio esto? Lo que sí, no, ustedes lo están llevando para cualquier lado. The hero. Yo jamás the hero. Me radio con subtítulos. The hero. Discúlpame, ustedes lo están llevando para cualquier lado. Sí. Yo, como conductor, es excelente lo que estoy haciendo. Sí, es excelente. ¿Cómo? Estoy traduciendo lo que dice. Bien, es inseguridad propia. Para la comunidad coreana. Es inseguridad propia el dudar de lo que se ríen los demás, como diciendo, ustedes se ríen de cualquier cosa. O es inseguridad, tal vez, el reírse de cualquier cosa. En un tema serio, uno tirar un chiste, por ejemplo. Eso es inseguridad. Eso está bien, eso está mal. Vos, por ejemplo, ¿cuáles son tus límites de sobre qué cosas no te reís, por ejemplo? ¿Cuáles son las cosas que la vos te...? Que no creo que haya sido un límite de las cosas de las cuales reírse. Sí, existe lo que no te causa gracia, pero no un tema. Bueno, que no. Pero en particular conmigo, no sé, ¿qué más? Y por ahí que yo, por ahí la una... yo, por ejemplo, yo en particular no me río, por ejemplo, de los chicos. No me río de enfermedades. No, yo los chicos generalmente los odio porque me molestan. No, pero fuera de joda, o sea, me parece que... Una cosa es que vos te rías del pibe cuando el pibe está ahí, te estés burlando del pibe, o que en otro ámbito vos te rías de una situación y que pase algo que te haya causado gracia o tomes esa situación para matarte de risa. Está todo bien. Pero me parece que muchas veces la situación esta, en el caso de los chicos, tiene mucho... Yo por lo menos me río de cosas que tienen que ver con su inocencia, pero no... burlándome de su inocencia, sino bueno, como tomándolo como que esa inocencia a mí me genera risa, pero bueno, hasta de admiración, ¿no? De mirá qué estúpido este pibe, de lo que hizo, lo que hace. No puede hacer una diferencia entre la burla y la risa, no conocen la diferencia entre burlarse de una persona. ¿Quién no conoce? Eso es cierto. Te digo, hay gente que no conoce la diferencia entre burlarse de una persona. Ahí vamos. Y poder reírse ahí de una vamos, situación en particular. Una cosa es burla y otra cosa es reírse de pero una situación. La burla no es reírse. Sí, puede causar este estado de risa en otro, que vos te estés burlando de un tercero. Pero es un estado de risa agresivo. No importa, es un estado de risa. Y ahí está la confusión, donde vos no sabes el límite, a donde está la burla y a donde te estás riendo realmente con el otro. Bien, pero yo creo que el límite es muy claro. A ver. La risa es y la burla es son cosas distintas. Igual tiene que ver. Pará, porque quiero dejar algo en claro. O sea, uno generalmente se ríe, más allá del chiste, el chiste tonto que uno generalmente hace, pero uno generalmente se ríe de cosas que están mal. Nunca uno se ríe de lo que está bien. O sea, vos no te reís y decís, ¿cómo te fue en el año? Me fue fenómeno, me compré 10 BMW y te los compraste. No te reís de eso. O sea, generalmente vos te reís si te pasó lo contrario y decís eso. Sí, pero hay gente que cree que si uno se ríe de lo contrario, te estás burlando. ¿De vos mismo? No, de otro que te está diciendo que le fue mal. Y muchas veces hay personas que te cuentan que le fue mal o situaciones que fueron adversas y te la cuentan casi como hasta riéndose para que vos compartas esa situación. Es que la risa o el humor tiene que ver con lo adverso, no tiene que ver con algo del viento a favor. No, está bien, pero también muchas veces pasa que mucha gente cree que el reírse de una adversidad de otra persona, Ernesto Sabato, cree que reírse sobre la adversidad de otras personas es burlarse de esas personas. Y en realidad, creo que reírse de la adversidad de otras personas es poder aliviar esa adversidad. Entonces, yo creo que cuando muchas veces yo me río ¿Por qué nos reímos cuando una persona se cae, por ejemplo, y se rompe la trompa contra el piso una vieja chota y se rompe el fémur? Hay una explicación muy clara, porque según la psicología, sí, uno lo que no se da cuenta es que está de alguna manera disfrutando, festejando que no es uno. Y yo no sé si es tan psicológico, pero yo digo, si una persona se cae, se tropieza, vos te causa gracia. Y si te pasa a vos, ¿te causa gracia? No, lo primero que hago es mirar para todos lados y mirar algo con lo que me tropecé que tiene la culpa de que yo me haya tropezado. Es que no importa, porque con el tiempo, como ya lo decían todos los grandes literatos de la historia, ese con el tiempo una tragedia se convierte en comedia. Ese dedito te lo metes en el culo. La tragedia se convierte en comedia. Vos en ese momento te calentaste, pero años después o meses después te vas a reír de esa situación. ¿Por qué? Reírse de una situación significa que estás vivo. Reírse significa estar vivo. Sí, pero también hay muchas veces... No, para mí terminemos acá. No, para mí también hay muchas veces que situaciones que están relacionadas con el género, por ejemplo, en el caso de que no se puede hablar en joda, no sé... En el caso de violencia familiar o violencia sobre las mujeres. Pero es algo que está bien. Es algo que está bien. Está mal. Está mal. Pero por eso. Pero muchas de esas situaciones, ¿me entendés? Llevan a que haya algún hilo de humor sobre eso. ¿Por qué? Porque tienen hasta un. Es hasta algo que ni siquiera un comediante podría llegar a crear en ese. Uno en esa situación comúnmente representa el personaje que aborrece y que odia. Digamos, la parodia pasa por poner en tela de juicio a través de la representación de ese personaje que uno le da repulsa y le da asco, y dejarlo bien expuesto en su estado de miserabilidad. El famoso enano fascista que uno tiene adentro, por ejemplo. Usted saca toda esa bestia que usted puede tener, o si no, ver la bestia en el otro y hacer una representación exacta de ese tipo que entiende que es normal cagar a trompadas una mina. Uno hace esa representación. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Para precisamente ver qué pasa con el otro, ver también qué pasa en uno y dejar bien en claro lo atroz de esa situación. Bien, quien se horroriza de eso está más cerca. No terminó. Oh, la puta. Ahora sí, seguí. Ahora sí. Quien se horroriza de eso está más cerca de la víctima o del victimario. Está más cerca. ¿Sabes qué? Esa persona está más cerca de la cáscara del envoltorio que del contenido. Es alguien que se queda con la forma y no va al contenido. Muy bien. Es como el alfajor Habana, que cada vez te lo hacen más chiquito. Quiero ser un conductor de ciclo de talk show. Sos como Fernando Bravo en 20 mujeres. Bien, entonces pregunto. Un boludo. Entonces pregunto. ¿Usaba pollera, Fernando? Sí. Y quiero saber de lo último que se horrorizaron ustedes. ¿De lo último? Sí, porque estamos juzgando a quien se horroriza. Quiero saber en qué se horrorizaron. Juzguémonos a nosotros mismos también. Autojuzguémonos. Sí, ¿te horrorizaste alguna vez con algo? Sí, yo sé. ¿Te dio vergüenza ajena? A mí en el club, cuando me agarré con la malla al cierre, me agarró un poquito la pielcita del pene. Eso es una pelotudez. A mí me dio horror. A mí me dio vergüenza ajena el día que el profesor de gimnasia me quiso hacer un pete. Eso es incontable. ¡Me escupiste todo! Eso es incontable. Y encima es verdad. Y encima es real. Era muy parecido a Alberto Olmedo, porque de última se tenía el pelo largo como Adrián Giambelli. ¡Qué pan! Bueno, yo no sé para dónde llevar esto, pero sí tiene que ver con eso, con lo que decía Arrabal hace una semana atrás, que fue un antes y un después en nuestra vida, su iluminación. ¿Cómo? Bajo presión. Que no de la para nada. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que dijo. Pero dice el tema del espejo. Las personas que quieren escuchar en un lugar lo que quieren que les diga. O sea, no sé si fui claro, nada fui claro. Pero te acordaste bien. Pero esa persona que quiere que el espejo, decía él, le devuelva la misma imagen que él pretende que aparezca. Es muy cierto. Sí, yo puedo cambiar el espejo de casa, entonces para la mañana me está mandando. Yo escucho, por ejemplo, yo escucharía, me pregunto como voz de la Copa Derramada y como voz de todos, ¿yo escucharía a alguien que me diga exactamente lo que yo quiero oír? No. O quiero que me digan la verdad. No, la verdad del otro punto de vista, sino. Sí, igual me parece también muchas veces esas cosas están muy relacionadas a lo que uno tiene internamente. Que uno muchas veces no se ríe No, o hemorroides, son, ¿no? Momentos son afuera. Uno tiene muchas hemorroides veces... Hemorroides podés tener internas. A mí me habían dicho que el debate iba a ser en serio, si no me levanto y me bueno, voy... Bueno, estamos haciendo lo mismo que hace vos, pelotudo. No, pero yo la que te conté, la del profesor de música, era de verdad. Pero estamos hablando... Educación física, y también, ah, también con el profesor de música. También la radio es formación, no es solamente cháchara. Sí. Y explicar que un forúnculo es de, siempre sí. está acá y siempre al lado de afuera, y que las hemorroides pueden ser y o internas o externas, no es moco de pavo, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día me reía y nos reíamos con un compañero que no ve. Nos reíamos con un compañero que le falta a lo mejor un miembro. ¿Te reías con él o te reías de él? Nos reíamos con él. De él. Porque él no me veía cuando nos reía. Creo que es una excelente conclusión. Yo creo que ahí terminó. Ese chiste no lo vi. No lo vi ni pasar. Yo creo que ahí terminó. La copa derramada un poco se ríe. Esto va a seguir, ¿eh? De la desgracia ajena. La semana que viene vamos a tener a los enfermos de cáncer. Sí, no, para mí la conclusión es esa, que se ríe de la desgracia ajena. Mientras no nos pase a nosotros, está bien que le pase a los otros. Sí, igualmente reconozcamos que últimamente hemos dejado de hablar de todos nuestros hermanos latinoamericanos, por ejemplo, que ha sido un avance de la copa derramada. ¿Por qué? Porque no lo merece. Te van a clavar una Porque hay que ignorarlos, hay que matarlos con la ignorancia. Te van a clavar una denuncia. Ni país son provincias, que tienen el Día Nacional de la Flor. Igual siempre seguimos incorporando lenguaje latinoamericano. Hoy vamos a decir, por ejemplo, antes de cerrar el bloque, ayahuasca. ¿Qué es eso? No sé, pero... Ayahuasca para mí es como... Pero que haya. Sí, es como masturbación. Medio segundito de música y cierra nuestro programa, el más grande. Gardel. Maradona. El Piti Álvarez. Hola, chica, soy su amigo. No parezco inofensivo, en serio. Lo hago por la amistad. Soy el este. Los estudios de FM Moreno, gracias a las autoridades que nos han permitido esto, siendo una emisión laica, siendo en una emisión agnóstica. El elefante no es que sale, que se le dice, no salió. Que este, pero queda antes, Dios. Uno de los personajes más importantes de nuestra historia, sino el segundo más importante. El arca de Noé, ponele. ¿Qué fue? De los helados. Chicos, estamos en el aire. ¿Eran helados? No, valga la redundancia decirle adiós, estamos en el aire, ¿no? Estamos en el éter, Dios. Buenas noches, Dios. Buenas noches, mis queridos príncipes. Es como González Oro. No, es que vengo de muy lejos. Claro, viene de lejos acercándose. Estoy lejos y cerca a la vez. ¿Es cierto, Dios, que usted lo ve todo? Absolutamente todo. Todo lo que quiero ver, como cualquiera de ustedes. Usted, Dios. Pobrecito, tata, Dios. Pobrecito. Pobrecito. Y uno siempre se gana alguna minita haciéndose la víctima. Tata, Dios. Tengo muchísimas preguntas de los oyentes. Tengo preguntas que me acercaron en la semana algunos diciendo, vos que tenés la oportunidad de hablar con Dios. Y no es vanidad, yo tengo todas las respuestas. Sí, me acercaron muchos chicos porque yo tenía la oportunidad de hablar con Dios. Padre Grassi fue juzgado. ¿Tiene alguna opinión? No, ya lo juzgué. ¿Existe Dios, la justicia divina? O sea, lo juzgué como imprudente, ¿no? Que se deschavó. O con... Dios... ¿Existe la justicia divina? Me pregunta Juan de la Perlita, que era el mismo de que preguntó lo de la mierda. Juan de la Perlita. La justicia divina en realidad no existe, porque existe el capricho divino. el concepto que tiene el ser humano de justicia es absolutamente distinto al que tengo yo. Yo hago, no lo tomen a mal, lo que se me canta. Dios, ¿por qué Caperucita tuvo que pedir tantas pistas para darse cuenta que era el lobo, no su abuelita? Por una sencilla razón. Nunca le había visto la cara a Dios. ¿La abuela? No, la nena. Eso es un problema, ¿no? Bien, tengo una la abuela semana... parecía la carreta de John Wayne. Y por otro lado, tengo una semana pendiente. ¿Cómo? Que se joda por comunista. Tengo una semana pendiente en una pregunta. Ajá. Que nos habían dicho. Balú, no hay delay, nada con Dios, porque te habla arriba, al toque. Baluchi dice, ¿por qué nunca gano la quiniela? Y mirá que te lo pido, y te lo pido, y te lo pido, ¿eh? Y es como un reclamo más que un... Te explico lo que pasa, chiquita. En este momento la estoy visualizando. Baluchi no es la que sale con Garfunkel. Déjame que la estoy visualizando en este momento. Es una muchacha joven de unos 29, 30 años. ¿Años? 30 años, cabello largo, lacio. ¿Físicamente cómo es Dios? Muy buena cola. Cola. Muy buena cola. Bueno, Baluchi... lo que quería decirte es que en realidad quiero que la felicidad te sorprenda. Querido. Baluchi, no Banucci. Baluchi. Quiero que la felicidad te sorprenda. Te sorprenda. ¿Mm? Quiero que sigas teniendo fe. Si yo, al primer pedido chiquita que me haces, te hago ganar el quini o te hago ganar la quiniera, lo que sea. Se olvidó de vos. A la mierda el rezo, a la mierda el pesito en la iglesia, a la mierda el todo por dos pesos, no, ¿cómo es? El más por menos. Perdón, me confundí con otra cosa. Otra pregunta. Si la primer mujer fue Eva y tuvo dos hijos varones, Caín y Abel, ¿de dónde salió la segunda mujer? En realidad, hay algo que yo no conté o que lo saben nada más que los íntimos, que es la existencia de Lilith, que fue la primera mujer. ¿Carriot? No, Lilith sola. Lilith sola. Bien. Ale, nos manda... Reconozco, me soy medio putito. Usted, Dios, no sé si dice usted, pero dice... No lo tutee. ¿Cómo tiene...? Nos pregunta a nosotros para que nosotros le preguntemos a él. Uh-huh. O a ella. A Dios. Claro. No tiene sexo. A nosotros. A vosotros. A ustedes. Ustedes, Dios. ¿Cómo tiene la autoestima? ¿Cómo la puedo tener? A full. No hay nadie... Es por el cielo. Es muy bueno lo que dice este chiquito. El pequeño príncipe que va muy rápido. La tengo por el cielo. Y aparte, ¿quién la va a poner en zona de riesgo? ¿Quién va a provocar alguna duda sobre mi autoestima? Me preguntan que, ¿qué dice cuando se lastima? Comúnmente no me lastimo. Pero no dice, ¡oh, por mí! No, jamás. Bien. Jamás. Tengo otra pregunta. Es más, nunca me recé. ¿Nunca? Y me recé. Me recé. No. ¿Y cuando tiene sexo? Cuando tenía sexo. ¿Alguna vez utiliza el famoso vocablo "oh my god"? No. Juan de la Perlita pregunta. No, le tengo miedo, Juan. ¿Usted aprueba los matrimonios o en realidad las parejas que no han contraído enlace, que están en pecado y conviven, se enjuntan? Gran pregunta que todos nos preguntamos siempre, que los curas nos dicen, estás en pecado. Estás en pecado. Bueno, chicos, en realidad, esto que queda entre nosotros. Sí, entre nosotros. A mí en general me importa muy poco, porque ya sean los que se casan por la iglesia o los que no se casan, casi siempre se aburren más o menos al mismo tiempo, el uno del otro. De cualquier modo, y esto queda entre nosotros, el casarse, el poner la platita y todo, es como para mantener un poquito la estructura de la fe. ¿Mm? Hay que pagar en la iglesia. Hay que poner un pesito de alguna manera. Contigo como... pan y cebolla, ¿es una frase de Dios? No es una frase mía, porque no hay nada más asqueroso que la cebolla. A ver, Dios, una mujer nos pregunta, dice, con todo el dinero que ganan los futbolistas, ¿por qué persiguen todos la misma pelota en vez de comprarse una para cada uno? Otra pregunta. A ver. Sí. Dios, ¿no le parece que ya es tiempo de ir revisando los mandamientos? Así como revisaron la constitución de distintos lugares. Y los subsidios. No, los mandamientos están perfectos. En la medida que vos los cumplas, vas a ser definitivamente infeliz. No habría que revisar. ¿Por qué los pilotos kamikaze llevan casco? Y porque los japoneses generalmente son bastante pelotudos. Bien, y la pregunta que en realidad lo tratamos para esto, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida, Dios? ¿Cuál es el significado de por qué estamos acá? Díganos y háganos a nosotros mejores personas. Hola, Dios. Dios sí, Dios sí. Significado de la vida, dígamelo una vez. Dios. Pero siempre que le hacemos la pregunta más importante, se va. Hasta la de la pelota. El jueves que viene, cuando esté Dios con nosotros para contestar, si putea Dios, me preguntaban acá, ¿putearía? Sí, sí, seguro que no, sí. Hasta el jueves que viene, cuando la copa derramada diga. Gracias, Mirraque, por haber llamado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos, Silvio Rodríguez, que es un forro. Una copa derramada. Una espera.